Bienvenidos todos a Retraso al Futuro. Con Enmapache, Ciplus, Gamer Hollow y un servidor, Silchan. Hola, hola, estamos aquí de nuevo otra vez. Esto es Retraso al Futuro. Este es a priori el último programa habitual, de manera normal, como hacemos siempre, de la temporada, porque ya va llegando el calorcito. Cuando estéis escuchando esto, estaremos casi, si no es ya, en el verano. Porque yo creo que el día que salga ya entra el verano. Si es la fecha del 21 de junio, que es lo más probable, decirle a todos enhorabuena. Ya estamos en verano, chavales, ya viene el calorcito. Nosotros, por nuestra parte, nos tomaremos unas pequeñas vacaciones, pero no os vais a quedar sin vuestro podcast preferido, pero será sorpresa, será algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Entrando ya en materia, vamos a ver qué nos acontece hoy, qué tenemos por delante. Y es que en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, pues vamos a hacer un especial sobre la feria del E3, que para aquella gente que no sepa lo que es el E3, es la feria más importante de videojuegos del mundo, celebrada en Los Ángeles. Y bueno, pues os vamos a traer lo que aconteció en esta gran feria, todas las conferencias que ha habido, lo que hemos podido observar, las cosas que se han quedado, va a ser el tintero, como por ejemplo los indies, que la señorita Mapache, que está aquí presente, nos dirá más explayadamente. Y sobre todo os comentaremos al final lo que han sido nuestras impresiones, tanto a nivel individual como a nivel de Retraso al Futuro. Y bueno, quiero que sepáis que este va a ser un programa prácticamente sin tiempo. O sea, no vamos a mirar tener un timeline, no vamos a mirar cuánto llevamos, lo vamos a hacer directamente grabado, digamos, al vuelo, lo vamos a hacer casi sin cortes, y en el cual, pues bueno, os vamos a decir todo lo que nos ha parecido estas conferencias. Así que ya sin más dilación, vamos a pasar con la primera conferencia, que fue la de Electronic Arts. La duración fue de una hora, fue desde las 10:05 hasta las 11:05 de la noche, en horario español. Hay que contar que esto, bueno, pues van unas horas de retraso, entre 6 y 7 horas, me parece que es con la costa oeste. No sé exactamente si son 6 o 7, creo que son 7, me parece exactamente, pero bueno. Y bueno, aquí vamos a hacer un repaso a todo lo que apareció, empezando, como no, con Titanfall 2. Pues sí, como bien dice el señor Charles, empezamos con Electronic Arts, y nosotros pensábamos que iba a ser algo flojo o un poquito, digamos, aburrido, entre comillas, como nos venía pasando los anteriores años, pero no, la verdad es que yo creo que esperábamos poco y nos dieron bastante, porque en primer lugar apareció un tráiler de Titanfall 2, un tráiler que, bueno, ya lo podíamos esperar por las prensas, pero anunciaron un par de cosillas interesantes, aparte de enseñar algún gameplay del modo multijugador. Tuvimos dos sorpresas, una de ellas, que no era tan sorpresa porque ya lo sabíamos así de antemano un poco, que era que este juego también saldría para PlayStation 4, aparte de para Xbox One y PC. Y la sorpresa más grande era que incluiría modo campaña de un jugador con una historia, que no sería, digamos, las típicas partidas que nos encontramos en Titanfall 1 en multijugador, y que eran partidas estándar multijugador, solo que te iban hablando arriba, sino que habría una historia con un mecha y su piloto. Aparte, tuvimos fecha de salida y saldrá este mismo año, el 28 de octubre. Luego pudimos ver el juego de Madden, ¿verdad? Pues sí, vimos un poquito de lo que sería Madden, pero lo que más destacaron fue la comunidad competitiva que hay sobre todo en Estados Unidos, dado que, bueno, ahí aparecieron varios de los jugadores más veteranos en esta liga, de jugadores que llevan muchísimos años jugando a Madden, y hicieron, después del evento de Electronic Arts, hicieron un pequeño torneo allí mismo. De todas maneras, Gamer Hollow, antes de dime. Que sigas, como hemos dicho, Madden, habrá gente que no sepa de lo que estamos hablando. Explica qué es Madden. Bueno, Madden para que lo entienda la gente directamente, es fútbol americano. O sea, lo que entendemos como NFL. O sea, el balón ovalado, donde empieza tirando con una patadita, lo tiran al aire, y entonces tienen que cogerlo y ganar yardas. No sé si me he explicado. Es más, tenemos un episodio de Retraso al Futuro en el cual hablamos de qué es el fútbol americano, por lo menos por encima. Sí, hablamos de Peyton Manning, sí. Luego vino la estrella gorda, gorda, gordísima, cosa que a mí afecta directamente porque soy un fiel seguidor, es que apareció Mass Effect Andrómeda. Pues sí, pudimos ver un poquito más de Mass Effect Andrómeda, ese juegazo que, como dice Sir Charles, está esperando él y bastante gente, porque ya a mí también me llama mucho la atención, ya que nos pasamos aquí en casita los tres juegos y la verdad es que juegazos. Y pudimos ver un poquito más del concept art del juego, un poquito más de cómo se crearon los personajes. Y además pudimos ver algo de gameplay, algo de juego, o sea, algo de chicha, algo que ya faltaba en este Mass Effect Andromeda. También sabemos que será una historia totalmente diferente, una historia que digamos que pasa muchísimo más tarde que en los anteriores Mass Effect. Y bueno, a ver qué nos depara este Mass Effect Andromeda, que yo creo que nos va a sorprender. Sí, esperemos que para bien y no para mal, pero bueno. Luego estuvieron hablando de el EA Access. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, pues exactamente lo que es el EA Access es, digamos, una mensualidad que tú puedes pagar a través de ahora mismo. Se ha implementado también en PC, está en Xbox One también, en la cual podemos optar a una lista bastante, bastante completita de juegos de Electronic Arts, pagando una cantidad al mes. O sea, no tenemos, digamos, que pagar, digamos, por juego, sino por suscripción. Y aparte podemos acceder a todos los lanzamientos que se generen, como por ejemplo FIFA 17, que va a llegar también este mismo año, en noviembre. Podremos accederlo varias semanas antes de su lanzamiento oficial. Podemos jugar antes y podremos descargarlo antes. O sea que es una ventaja para toda aquella gente que le gusten mucho los juegos de Electronic Arts y quiera tener un buen listado en su consola pagando una cuota mensual. Y esto dio paso a otra de las cosas importantes de la conferencia de Electronic Arts, y es FIFA 17, que nos presentó jugosas novedades. Pues sí, FIFA 17, como bien dice el señor Charles, es una de las grandes bazas que tiene Electronic Arts cada año. Una de sus IPs más grandes, con la cual él vende muchísimo, muchísimo dinero y puede seguir a flote. No solo, ya sé que vende mucho más, pero FIFA yo creo que se destaca bastante en esta compañía. Pues sí, pudimos ver pues algunas mejoras, tales como que el motor gráfico ya no sería el llamado Ignite este que llevamos viendo en las dos últimas entregas, sino que será Frostbite, el que digamos que es el motor gráfico de Battlefield. Aparte de lo que ya conocemos de FIFA y sus mejoras respecto al motor gráfico y de la captación de movimientos, nos han incluido un modo historia que presentó Alex Hunter, en el cual veíamos como su personaje, como él mismo, iba avanzando de no ser nadie en el mundo del fútbol a ir fichando por equipos y ganando, digamos. Y pudo asimilarlo, lo dijimos mucho en el directo, que se podía asimilar a lo que era el modo Mi Carrera de NBA 2K. O sea, era muy, muy, muy parecido. Y vemos que hay trasfondo y no solo, digamos, las típicas, no historia, sino el típico, como podríamos compararlo con Pro Evolution Soccer, lo que era el modo ser leyenda, sino que hay más historia detrás, como he dicho, como en los NBA 2K. Bueno, luego llegó EA Originals, ¿y qué es lo que nos mostraron ahí también? Bueno, pues decir que EA Originals es el apartado que tiene Electronic Arts dedicado a los juegos indie, y esta vez nos mostraron el tráiler de un juego que se llama Fe, que mucha gente ya lo está asimilando mucho a Ori and the Blind Forest, pero bueno, realmente yo lo vi bastante diferente, puesto que los dibujos sí que son bonitos y tal, pero es muy poligonal. Es un juego donde manejas una especie de zorro, que va haciendo como una especie de, como los murciélagos, como unos ultrasonidos, y a partir de eso puedes ir desbloqueando el mundo. Muy curioso el juego, y la verdad, muy interesante. La verdad que se agradece bastante también que Electronic Arts apueste por estas cosas. Pero bueno, luego hablaremos más largo y tendido, porque llega otro pelotazo, me parece a mí, después de todo lo que ha pasado y tal. Llega un Star Wars, ¿no? Bueno, uno no. En tal caso habla de los tres juegos que tiene Electronic Arts en su mano, que serían Battlefront, Caballeros de la Antigua República y un juego para móvil y tablet que se llama Star Wars Galaxy of Heroes, que es un juego estratégico por turnos. Y prácticamente lo que nos vendieron, entre comillas, o lo que nos anunciaron fue las últimas actualizaciones de estos juegos. No nos trajeron nada nuevo en concreto, sino actualizaciones de tanto de Battlefront como de Old Republic, y nos anunciaron este juego para móviles y tablets. Bueno, y esta conferencia de Electronic Arts cerró con otra cosa que la verdad que tiene pinta de que puede ser uno de los bueno, tiene pinta no, va a ser uno de los grandes baluartes de esta compañía y una de sus sagas franquicia. Es que no le voy a decir ni yo con qué cerró Electronic Arts. Pues sí, cerró con, yo creo, su baza más fuerte, que fue ni más ni menos que Battlefield 1, ese juego que llevamos ya bastante tiempo hablando de él y pensando en él, dado que volvemos otra vez a la Primera Guerra Mundial. Bueno, volvemos otra vez, ¿no? Porque hay como mucho dos juegos que hablen de la Primera Guerra Mundial en primera persona, y Battlefield ha apostado por esa época otra vez. Y bueno, tenemos ya varias cosas. Primero pudimos ver gameplay, que la verdad es que el juego luce impresionante. Si es verdad que aunque aguantará esos gráficos, no sé si en consola, pero en PC yo creo que los aguantará perfectamente. Y también tenemos una fecha ya fija de salida, que será el 21 de octubre de 2016. O sea que ir preparando las carteritas, y si tenéis PC, alguna tarjeta gráfica buena, porque va a rendir mucho. Sí, pero no os compréis ni la 1080 ni ninguna de estas por el estilo, porque bueno, luego hablaremos también un poquito de esto algún día. Y es que han salido incluso, bueno, overclockeadas para hacer las reviews, y en fin, no dan la calidad ni la potencia que deberían. Bueno, cerramos conferencia de Electronic Arts, y quiero que me comentéis a vosotros a nivel personal, ¿qué os pareció esta conferencia, que duró tan solo una horita? Y si le pondríais alguna pega, si le añadiríais algo, si le quitaríais alguna cosa, o qué os ha parecido en general. Yo lo que creo que Electronic Arts ha pasado de contenido, digamos, por lo menos en este 3, contenido, digamos, ya sabíamos que iban a traer, como era el caso de FIFA, NHL, NFL, etcétera, etcétera, porque prácticamente todos los años lo que enseñaban era lo mismo, aunque de tanto en tanto iban poniendo algo de Mass Effect así para dar un poco de hype, pero no enseñaban nada. Pero este año yo creo que entre la salida de Titanfall, entre el gameplay de Mass Effect, entre el tema del contenido de Star Wars, que bueno, aunque no hay que quitarle mérito, pero son juegos que ya tenemos, pero sobre todo con el cierre épico de Battlefield 1 y con el gameplay multijugador que hicieron después de la conferencia oficial. O sea, se hizo me parece que una partida online con 64 jugadores a la vez. De 45 minutos, me parece, ¿no? De 45 minutos, sí. Y fue la verdad espectacular. Yo creo que Electronic Arts este año se ha puesto un poquito las pilas, no solo en contenido, sino también en escena. Porque la verdad es que se lo curraron muchísimo más que otros años. Tenían mejores paneles LED, más efectos de luces, mucho más dinamismo a la hora de presentar los juegos y a las personas encargadas de ellos. Yo creo que fue bastante entretenido, ameno, y no fue como otros años que la verdad es que nos aburríamos, incluso nos dormíamos. Yo creo que Electronic Arts va por buen camino si sigue así. Comentar como hecho curioso que en la presentación de FIFA 17 hubo un momento en que en el panel, en lo que es en la pantalla, aparecieron tres entrenadores. Apareció, si no me equivoco, Arsène Wenger del Arsenal, Pep Guardiola, bueno, recientemente técnico del Manchester City, y Jürgen Klopp, el actual técnico también del Liverpool, y nombraban que, bueno, que se incluían en lo que era la nueva Liga Manager y demás, diciendo que eran los mejores tres entrenadores del momento. En ese momento apareció Mourinho, pues bueno, quejándose y reclamando su sitio entre esa lista de tres mejores entrenadores del momento, o de la Premier en este caso, Y bueno, fue un momento bastante gracioso. De hecho, Mourinho es la voz del tráiler oficial de FIFA 17 de este año, del tráiler que pudimos ver, donde nombra esas palabras de "football has changed", el fútbol ha cambiado y tal. Y fue un momento gracioso. También fue gracioso ver a Snoop Dogg jugando a Battlefield. La verdad es que se gastaron la pasta y hicieron un marketing excelente. En cuanto a los juegos, yo me quedo claramente con Battlefield 1. Me pareció espectacular. Me quedo con Battlefield 1 porque creo que de Mass Effect Andromeda se vio poquito. Y me quedo con Battlefield 1 porque, a pesar de que, bueno, a mí el tema, la temática de la Primera Guerra Mundial y tal, como ya dije en otro programa, no me va demasiado, yo aluciné con sus gráficos directamente, con las partículas, o sea, cómo se movía el juego, realmente espectacular. La única duda que tengo con este juego es que si luego realmente lo vamos a poder disfrutar tal y como lo vimos en esos trailers. Porque en los gameplays multijugador, donde se jugaban las famosas batallas estas de 32 contra 32 personas, pues bueno, no se aprecia del todo la calidad que puede tener el juego, a lo mejor en el modo campaña. Que no pase como con Star Wars, ¿no? El último año, donde veíamos vídeos espectaculares, capturas de pantallas espectaculares, y luego cuando lo pusimos en nuestra consola doméstica, pues no se veía igual. Y por último, quería comentar el tema de Titanfall. Creo que ha sido un acierto incluir el tema de la campaña. Creo que era lo que le faltaba a este título, porque la estética y lo que es la dinámica del juego me parece espectacular. Y creo que ha sido un acierto total por parte de Electronic Arts en este caso y los desarrolladores. Y la tercera en discordia de Mapache, ¿a ti qué sabor de boca te deja esta conferencia de Electronic Arts? Bueno, pues a mí la verdad es que de todas las conferencias es una de las que más amena se me ha hecho, porque fue bastante dinámica. También el hecho de que saliera Mourinho, pues te hace gracia. Y bueno, destacar, bueno, sobre todo Battlefield 1 me encantó, lo vi, bueno, guapísimo, como decía Ciplus, qué partículas. Lo que pasa que coincido con que me da un poco de miedo a la hora de, viendo lo que ha pasado, sobre todo, por ejemplo, con Dark Souls 3, que a la hora de tirarlo ha habido un poco de bajada de frames. Me da un poco de miedo en ese sentido, sobre todo de cara a consolas, no tanto como de PC, porque ahí ya sabemos que todo dependerá de la gráfica que tengamos. Luego, también destacar Fe, que me parece que, bueno, no solo Fe, sino el hecho de que Electronic Arts presentara los Originals, o sea, su compañía de indies, me supo a poco, ¿vale?, que solo presentaran un juego, porque evidentemente trabajan con muchos más. Pero por otra parte pienso que puede ser un buen juego, puede ser bonito, y tengo ganas de verlo y de probarlo, por más que nada por la estética, que es así un poco oscura y tal. Os recomiendo que veáis el tráiler, lo tendréis en nuestra página de Facebook y en Twitter, y que nos digáis qué opináis, porque de verdad me pareció muy bonito, sencillo pero muy bonito. Luego, sobre Mass Effect, también creo que podrían haberse extendido un poquito más, porque la gente, yo creo que quería ver algo más, bastante más, o sea, realmente yo fue... creo que lo que pasa es que no tienen más ahora mismo, ¿eh? No lo sé, fue un tráiler muy cortito, es que no... Un tráiler apenas... de minuto 40, ¿no? Lo que sí, creo que era. Es que... casi nada, o sea, no llegó, eso te voy a decir, me parece que no llegó a 2 minutos. Ni tan siquiera entrevistaron a nadie, ni nadie habló de nada, o sea... Parece, perdón que te corte otra vez, parece más un teaser que otra cosa, ¿eh? Hombre, no llega a ese nivel, pero sí es cierto que lo que se enseñó es prácticamente nada. Sí, es una pena, porque podría haber sido un plato fuerte. A ver, a lo mejor tampoco hay fecha de salida, a lo mejor se están esperando al año que viene para enseñarlo mejor. Pero bueno, porque realmente este año, sí que ya lo digo, hemos visto muchos juegos que ya se vieron el año pasado. Eso también es verdad. Y finalmente, bueno, coincidir con Ciplus sobre Titanfall 2, que el modo campaña creo que ha sido yo creo que es una buena apuesta, pero a la par arriesgada. Porque si el multijugador de Titanfall 1 ya no tuvo una buena aceptación como tal, no sé. A ver, añadir un modo campaña, sí, está muy bien, puedes ver una historia, pero claro, si el multijugador no está bien, no vendes nada. ¿vale? O sea, es un poco tontería. Y visto lo que ha pasado, que precisamente lo estuvimos comentando en el directo, lo que no sabemos realmente qué es lo que pasó con Titanfall 1. No es un juego tan malo como para haber caído en el olvido de esa manera. No, pero era un juego muy orientado al multijugador y en el momento que la gente se cansó de jugar siempre lo mismo, pues no había más. Y por eso también tenían Infinity, Advanced Warfighter, Hunter, Thunder, Modern, Madness de Call of Duty. O sea, que es una copia de Titanfall. Sí, pero es lo que decíamos. Por ejemplo, Overwatch también está destinado a multijugador única y exclusivamente, pero se ha hecho con tanta gracia. Pero, me ha gustado muchísimo más. Espera. Pero Overwatch tiene menos de un mes. Entonces, tú dale tiempo al tiempo. Si esto es como todo. El tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿eh? A lo mejor Overwatch acaba siendo el juego más jugado online o acaba siendo un juego que ha caído en el olvido, porque Titanfall empezó igual de fuerte. No tiene pinta, ¿eh? Si me permitís la interrupción. Me refiero que está detrás Blizzard. O sea, si alguien sabe en esta industria mantener un producto vivo... No. No te puedo dar la razón, ¿eh? Heroes of the Storm, ¿qué ha pasado con eso? Ya. Bueno, Heroes of the Storm... Hay campeonatos y todo, ¿eh? Sí, Twitch ha caído en el olvido y no se mueve casi nada y juega muy poquita gente y es un poquito fiasco. O sea, no. Que esté detrás Blizzard no, ahora, a día de hoy no significa que sea garantía del éxito para nada, ¿eh? Bueno, por lo menos a mi parecer lo están como intentando. Ha caído con más gracia, desde luego, ¿eh? O sea, si podemos establecer un paralelismo entre Titanfall y Overwatch, ha caído con más gracia. Lo que ha tenido Overwatch, y para mí, en mi modo de ver, y tú, Zimbrus, que también trabajas en esto, lo habrás visto, es que ha tenido una campaña mediática brutal, verdaderamente brutal, porque el juego ha salido prácticamente en pelotillas, ¿eh? O sea, por lo que se está viendo, los mapas son escasos, los modos de juego son 4, son 3 mapas, me parece, por modo de juego, no hay competitivo. O sea, es algo muy parecido a lo que pasó con Battlefront, pero a Battlefront le dieron hostias, y con razón, por todo lo que le faltaba. Sin embargo, Overwatch, pues es lo que estuvo quedando en gracia, porque ha tenido una campaña mediática brutal. Sí, eso es cierto, ¿eh? Y sí que es verdad que a lo mejor tiene poco contenido, pero precisamente yo creo que de eso se quieren aprovechar un poco, ¿no? Crear un hype, que la gente se enganche y poco a poco irles dando más escenarios, más modos de juego y sobre todo más personajes. Porque yo creo que al final la gracia o la principal fortaleza de Overwatch son sus personajes, ¿no? En donde el jugador al final se acaba identificando con uno de ellos por el tipo de habilidades que tiene y es en... Bueno, al final es lo que creo que mantiene vivo al juego. Pero bueno, no sé, es simplemente un apunte. Respecto al tráiler de Mass Effect Andromeda, sí que es verdad que ha sido muy corto, sí que es verdad que no se habló nada, no salió nadie a explicar nada, pero también es cierto que viendo ese minuto y medio, como decías, Serchal, estamos ante algo muy grande, ¿eh? Yo creo, ¿eh? O es la sensación que me da. No sé, a mí me gustó mucho, pero me gustó mucho en el momento. Luego, en base a los días, he ido viéndolo y yo que soy... Bueno, a mí Mass Effect me parece la mejor saga de la historia de los videojuegos. Me encantó la historia, me encantó. Yo lo he visto y me crea dudas. Me crea dudas porque es que tampoco hemos visto, pues eso, nada. Entonces, ojalá y sea algo tan grande como los tres primeros, pero no sé. Me dejó más dudas que respuestas el tráiler. Bueno, pues si no tenemos más apreciaciones sobre la conferencia de Electronic Arts, luego daremos una valoración global en todas y haremos pues una puntuación, por así decirlo, ¿no? Entre todas las conferencias y diremos cuál es la mejor, pero tenemos que pasar ya a la conferencia de Bethesda, que, bueno, en nuestro país son para aquellas personas que ven NBA. Sabrán el hashtag dormir es de cobardes, ¿no? Pues en este caso tuvieron que hacer lo mismo aquí los presentes. Y es que la duración de la conferencia fue también de una hora, pero fue de 4 de la mañana a 5. Y Bethesda empezó básicamente, como se suele decir así, a grosso modo, pues con todo lo gordo, ¿no? Nos presentó un Quake. Pues sí, como bien dice Charlie, empezaron con Quake. Y también decir que yo trabajaba al día siguiente y estuve de 4 a 5 también. Enhorabuena. Tócate los cojones. Pues sí, como bien dice Charlie, empezaron con un Quake y bueno, nosotros creíamos que iba a ser un juego otro más, como cuando presentaron Doom, ¿no? Dicimos, hostia, un Quake, será un Quake normal y corriente como los que conocíamos antaño y tal, pero parece ser que no. Parece ser que este nuevo Quake está sobre todo pensado o orientado a lo que sería el multijugador competitivo para crear, digamos, una liga dentro de este Quake, una liga de un campeonato, vamos. Lo que sería la denominada Liga Champions, que le han llamado. Con esto pasamos a otra franquicia conocida, y es ni más ni menos que The Elder Scrolls Legends. Pues sí, nos presentaron un nuevo Elder Scrolls, en este caso Legends, que no es más que un juego de cartas. Se ve que se ha puesto ahora de moda entre la comunidad gamer, pues bueno, jugar a este tipo de juegos, y Bethesda nos ha querido quedar atrás y nos presentó pues eso, un Elder Scrolls, pero de cartas. Y siguieron con otro plato bastante fuerte, ni más ni menos que Fallout 4. Pues sí, me anunciaron bastante cosilla, bastantes contenidos para Fallout 4. Entre ellos, bueno, no exactamente estos de Fallout 4, pero lo que anunciaron también es una cosa que es bastante interesante, sobre todo para aquella gente que juega en dispositivos Android. Y es que Fallout Shelter se lanzará en julio de este mismo año para PC también. O sea que a los que no les gusta jugar en pantalla pequeña también podrán jugar en sus pantallas de ordenador a este gran juego de gestión de tiempo. Por otra parte, nos anunciaron también nuevos tipos de construcciones, nuevos trajes y nuevos personajes para este, como he dicho antes, para Shelter. Y también, como plato fuerte, entre comillas, de Fallout 4, nos presentaron el nuevo DLC Far Harbor. DLC que, bueno, vimos cuatro cositas del gameplay y poca cosa más. La conferencia de Bethesda siguió con otra de sus franquicias más laureadas, yo diría que la más a día de hoy, porque el universo que tiene es vastísimo, y es que nos presentaron un nuevo Skyrim, ¿o qué es lo que nos presentaron exactamente? Bueno, bien, no es nuevo, realmente es el mismo, lo único que remasterizado. Han decidido que remasterizarlo, hacerlo más bonito, con nuevas texturas, con nuevos colores, más adaptado para las nuevas consolas y las nuevas los nuevos jugones. Y bueno, este nuevo Skyrim estará disponible a partir del 25 de octubre de este mismo año, y comentar que para todos aquellos que ya lo tengan comprado y que tengan todos los DLCs, Bethesda anunció que sería gratuito el cambio del uno al otro, cosa con la cual un aplauso para ellos, para no tener que volverte a comprar el juego solo por la remasterización de las nuevas texturas y el nuevo concept art. Remasterización que ya se está hablando y se han visto algunas cositas, con las cuales empecé, bueno, como es ultra modeable este juego y se han hecho verdaderas barbaridades gráficas con este juego, pues bueno, un poquito incluso a veces por debajo de esta versión remasterizada del modelo. Pero bueno, ahora comentaremos un poco más. Y es que también nos presentaron un juego que pensábamos que estaba en el olvido, ¿no? Y es que presentaron a Prey. Presentaron el, como decías, el Chal, un juego que nos parecía a todos que estaba olvidado, sobre todo después de la cancelación que supuso el segundo, ¿no? Es un juego que originalmente apareció en el año 2006, si no me equivoco, y esta vez corre a cargo de Arkane Studios, que es la gente que ha desarrollado Dishonored. El juego, como algunos sabréis, es un shooter con tintes futuristas y una estética cyberpunk, por decirlo de alguna manera. Tiene muy buena pinta y la fecha de lanzamiento, sin ser exacta, se dijo que saldría durante 2017. Grandísima noticia este Prey, que es que pensamos que era un juego cancelado. Bueno, de hecho fue un juego cancelado, pero oye, pues está bastante bien que Bethesda apueste por franquicias que sí que existían, pero bueno, realmente tenían solo un videojuego. Y pasamos a la más laureada. Como no, no puede ser otra, Doom. Pues de Doom nos presentaron una creación de mapas y mazmorras, Doom Snapchat. Donde podemos hacer nuestros propios mapas y crear nuestras propias mazmorras, tanto para jugar a nivel individual, o sea, como multijugador. Y luego aparte, también nos presentaron el primer DLC y lo anunciaron como tal. Primero, o sea, que quiere decir que ya va a haber más, que se llamará Unto the Devil. Y la mejor noticia de todas es que ambos contenidos van a ser gratuitos. Y pasamos de nuevo a la franquicia de Elder Scrolls, pero en esta vez, ¿en qué nos van a dar esta vertiente? Pues bueno, sí, entramos en Elder Scrolls Online y entramos, bueno, en una nueva expansión, un nuevo update para este juego online, que se ve que está ganando muchos seguidores y muchos jugadores entre el mundo, vamos, durante todo el mundo. Y nos anunciaron una nueva expansión, como he dicho, llamada Dark Brotherhood, que está ambientada en el juego de Elder Scrolls Oblivion, en Tamriel, vamos, lo que sería uno de los varios mapas, ¿no?, de este Oblivion. Y también dijeron que no tendrían las zonas restricción de nivel y sería un mundo abierto al iniciar, o sea, al inicio. Por lo tanto, ya no tendríamos, bueno... explico más o menos lo que pasaba. Es que en Elder Scrolls Online tendríamos, digamos, varias zonas en todo el mundo y solo podíamos acceder a ellas a través de, digamos, niveles exactos. O sea, teníamos que llegar a un nivel para poder avanzar a la siguiente zona y así sucesivamente, haciendo todas las misiones de cada zona para poder moverte por el mundo de Elder Scrolls Online. Lo cual, pues bueno, como en un MMO es un poco extraño tener una limitación porque no puedes ir más allá porque tienes un nivel bajo, cuando en todos los juegos multijugadores puedes avanzar por todo el mundo, puedes dar la vuelta a todo el mundo de cada juego sin necesidad de subir de nivel. O sea, tú puedes explorar tranquilamente, pero en Elder Scrolls no daban esa posibilidad. Tenías que avanzar, era más o menos una zona entre comillas lineal, en la cual tenías que hacer misiones, subir de nivel, y cuando tenías un nivel en concreto podías avanzar a la siguiente zona. Y ahora con esta nueva actualización lo que han hecho ha sido eliminar esta restricción de nivel para podernos mover por el mapa como nosotros queramos. Y la verdad es que esto, bueno, entre el público fue una hecatombe. Allí chillaba todo el mundo y aplaudía cualquier menos. Me parece que había hasta una tía por ahí que pegaba unos gritos impresionantes. Y llegamos ya a casi el final de la conferencia, en el cual nos presentaban, pues bueno, esta nueva tecnología que ya es una realidad. Y es que nos presentaban las VR, pero aplicándolas a qué. Pues bien, pues como dices, Charles, pues sí, la VR, cómo no iba a faltar en este 3, y la verdad es que viene fuerte, porque ya veréis, porque más adelante hablaremos mucho más de la VR. Y Bethesda parece ser que ha apostado por ello y nos trae uno de esos, digamos, de sus dos juegos en potencia, sus dos juegos más fuertes de este año, que son Fallout 4 y Doom, que serán también compatibles para VR, con lo cual podremos jugar estos grandiosos dos juegos, aunque me gusta más Doom que Fallout 4, pero sí, podremos jugar a los dos con VR en primera persona y con tres dimensiones. O sea que va a ser, digamos, sobre todo Doom, yo creo que va a ser espectacular ver las ejecuciones y los tiroteos y los demonios tirándose de encima en esa realidad virtual. Y será para el año que viene. Y bueno, ¿con qué cerraron esta conferencia de Bethesda? Bien, pues cerraron con el que este era el plato fuerte que traían ellos, que es Dishonored 2. Y empezaron con una especie de gameplay donde empezaban mostrando solamente los escenarios mientras iban hablando y explicando de todo lo que habían hecho y todo lo difícil que había sido hacer la siguiente saga, etcétera. O sea, fue un poco una especie de gameplay algo cutrilla. Vimos que se ubica aproximadamente unos 15 años después del primer juego. Y luego empezaron con un gameplay, para mi gusto, demasiado extenso. Nos empezaron a mostrar parte de la historia, donde la protagonista llega, se encuentra, le explica, tal, Pascual. Hay una cinemática. Bueno. Todo eso nos lo dejaron ver. Luego empezaron a mostrar en vivo todos los poderes que tenía el personaje principal. Que si podía convertirse en humo, que si podía hacer no sé qué con poderes psíquicos y hacer una especie de domino, o sea, afectando a uno, afectabas a tres más. Que si podía teletransportarse, que si no sé qué. Bueno, no dejaron, la verdad es que me supo en parte mal, porque no dejaron nada para ver cuando juguemos al juego. Pero bueno, me hizo gracia cuando mostraron eso, una especie de reloj que lleva la protagonista, donde te muestra, vas caminando, solo se puede usar, me parece que dentro de la mansión, donde puedes ver el pasado. Entonces, mientras mira a través de los cristales, puede ver los incluso enemigos que hay en el pasado, viajar al pasado, cargárselos y volver al futuro. Y de esta manera va desbloqueando una serie de zonas. Dije, ah, mira, dentro de lo pesado que está siendo todo este gameplay, porque no recuerdo cuándo duró, pero 20 minutos, 25 largos, y estamos hablando de una conferencia de una hora, con lo cual todo lo anterior fue súper rápido. Y esto, pues se recrearon bastante, bastante, y nos enseñaron mucho, mucho. Bueno, la fecha de lanzamiento será el 11 de noviembre de este mismo año. Enseñaron el tráiler como tal, como el nuevo, como tal, el que van a presentar. Y enseñaron la edición Collector, que incluye la versión definitiva de Dishonored 1. Y la fecha es para el 11 de noviembre. Sí, el 11 de este noviembre mismo año. De 2016. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Bueno, pues en líneas generales, ¿qué os ha parecido la conferencia de Bethesda? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha parecido demasiado refrito lo que han presentado? No sé, ¿qué opinión tenéis de ella? Personalmente me esperaba mucho más de Bethesda. Después de haber visto el anterior, o sea, la primera conferencia en el E3, que fue el año pasado, después de haber enseñado ese Doom, después de haber enseñado ese Fallout 4, después de haber enseñado cosas muy grandes, cosas que la gente esperaba, pero vamos, con ansia, sobre todo Fallout 4, Doom fue una sorpresa muy bestia, la verdad es que ha cuajado muy bien. Pero cuando enseñaron Quake, empezó todo muy alto, luego cuando dijeron que solo sería competitivo, bajó un poco los ánimos, porque claro, la historia de Quake, la verdad es que a mí me gustó mucho. Me gustaron mucho todos los juegos de Quake, y tener un nuevo Quake que solo sea competitivo, que solo sea multijugador, después de haber sacado un Doom que ha dado tanto de sí, me parece un poco así fiasco entre comillas. Y luego lo demás, claro, son actualizaciones de Fallout 4, la remasterización de Skyrim, las actualizaciones de Doom, las actualizaciones de Elder Scrolls Online, prácticamente todo. Sí, ha habido alguna cosilla como Prey tiene muy buena pinta, la verdad, y tenemos unas ganas tremendas de ver más y de poder probarlo cuando salga. Y sobre todo el tema de la VR también. Dishonored 2 ya lo teníamos en mente que saldría, dado que el año pasado ya dijeron que estaban trabajando en ello, dijeron que ya estaban en ello. Y este año, bueno, es verdad, como ha dicho el Mapache, que se han pasado bastante con explicar la historia, explicar lo que pasa con el personaje, explicar todas las habilidades, las zonas, el cómo eliminar a los enemigos, el quién es el personaje principal, el por qué está ahí, el qué ha pasado después del 1. O sea, te explican algo que te van a explicar en el juego, y la verdad es que también se hace un poco como diciendo, como ha dicho el Mapache, y la sorpresa dónde está. O sea, me estás explicando el juego. Pero bueno, yo creo que ha sido bastante flojito. No voy a decir que la presentación no estuvo bien, porque la verdad es que como la mayoría, pues tienen unas entradas espectaculares y muy bien presentadas, pero yo creo que faltó algo nuevo, algo que despertara, porque Quake iba a ser lo que podría haber despertado esta conferencia, pero se quedó ahí. Y el rumor ese que pusimos en Facebook del nuevo Wolfenstein, que al final sí que lo, digamos, entre comillas, lo confirmaron de que estaban haciendo el Wolfenstein, podrían también haber hecho algo de ello, y bueno, me supo a poco, la verdad. Una pregunta, ¿el Wolfenstein es el mismo que el Wolfenstein o no? ¿O es otro Wolfenstein, diferente? Wolfenstein, Wolfenstein. ¿Es otra IP? A mí es que me gusta decir es que da tono alemán. Claro, vale. O sea, de los creadores. Para nada. De los creadores de Wolfenstein. Wolfenstein. Yo digo Wolfenstein desde que era pequeño. Un segundo, espera. Wolfenstein. Se te cuela por el más, eso te voy a decir. Que digo que es de los creadores de Uncharted, ¿no? Y de otros de la saga, ¿verdad? Uncharted. Bueno, Mapache, coméntanos tú lo que te ha parecido a ti, hijo puta. Sobre lo de Wolfenstein, comentar que lo sabes. Wolfenstein. Oye, sería más bien Wolfenstein, ¿no? Así que Wolfenstein. Wolfenstein, Ottenheiten. O sea, es un poco darle Hay que hablar como cabreado, ¿no? Sí, sí, aquí se me van las raíces. Pues eso, de Wolfenstein sabemos que... lo sabemos, de hecho, porque... Como curiosidad, cuando pusieron el tráiler de Quake, enseñaron una pantalla de MS-DOS poniendo la carga, o sea, pusieron el barradir y salió el directorio... ¿Estará disponible en MS-DOS? ¡No jodas! Sí, sí, lo van a hacer para MS-DOS, de hecho. Pues pusieron el barradir para enseñar el directorio y dentro de todo lo que había en el directorio había un Wolf 3D. Y a raíz de eso, PC Gamer, la revista PC Gamer y los grandes de PC Gamer preguntaron, oye, ¿esto? ¿Esto qué es? Y les contestaron que sí, que es cierto que hay un Wolfenstein 3D, pero que no estaba preparado para mostrarse como tal en el E3. Sobre la conferencia, bueno, es que no sé cómo decirlo, me aburrí tanto. Es que fue tan largo el último gameplay. Aparte, me decepcionaron... Que no mostraran nada de lo que no se había filtrado ya. Que es que... No sé, se me hizo bastante, bastante, bastante pesada. No sé si también... Fue una horita nada más, ¿eh? Sí, es que es eso. Es que luego la comparo con otras y digo, hostias, la hora se me ha pasado volando. O como, por ejemplo, con la de Microsoft. Creo que fue bastante más rato. Se me pasó volando también, o sea... Pero estas que me costó... Bueno, de la de Microsoft hablaremos ahora largo y tendido, yo creo, porque parece ser una de las grandes. Sí, hay para hablar, hay para hablar. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir de la de Bethesda... Sí, a mí me gustaría dar un par de puntualizaciones. Pues adelante, mi opinión. Yo la vi al día siguiente, evidentemente a esas horas estaba en la cama y... Estabas vendiendo droga debajo de un puente, no vienes de la audiencia. Bueno, pero a ver... Charlie, eso... Bueno, el tema... como ha dicho Dani, a mí sí que me decepcionó un poquito, ¿no? Sobre todo después del año... del año anterior. Y sobre todo teniendo en cuenta que Bethesda es, por méritos propios en los últimos años y actualmente, una de las mejores compañías de videojuegos que tenemos. Que simplemente sus dos platos fuertes fueran Quake y ese interminable... pues gameplay de Dishonored 2, pues bueno, no, yo creo que dejó con un sabor amargo un poquito a todos. Lo demás en realidad eran juegos que ya sabíamos que estaban y ampliaciones de estos. A lo mejor sí que lo del VR causó un poquito de sensación, pero como es algo que todavía, más que juegos, yo diría que son como experiencias, o sea, es que tampoco, ¿no? Bueno, no sé, deja un poco ahí con regusto amargo en general. Y una última puntualización, porque a mí me parece importante, el Elder Scrolls Online a España llegó totalmente en inglés, sin subtítulos en castellano y sin doblaje. O sea, yo, los señores de Bethesda, ¿qué creen acerca del nivel de inglés de la gente en este país? Pero vamos, si en España pretenden vender algún videojuego, por lo menos que vayan doblados. Sí, bueno, eso es harina de otro costal y... Joder, no pensaba que lo iba a decir este programa, pero no tenemos tiempo para ello, entonces... Vamos a pasar a la siguiente conferencia, que es la anteriormente mencionada por Emma Pache. Es la de Microsoft. Aquí ya vamos a empezar a dar los acentos a toda cosa, ¿no? Wolfenstein, Microsoft, Ofrevot, Deflecar, como decía Microsoft, el señor... Stark, Buzaka, entiendo, lo entiendo. No sé si es Unicef o es Microsoft. Ahora, fuera de tonterías, vamos a la conferencia de Microsoft, que, horario español, fue entre las 6:30 de la tarde y las 8, es decir, estamos hablando de hora y media, algo más que la de Bethesda, pero, por lo que he escuchado antes, pues a la gente se le hizo más amena, y empezaron mostrando, pues bueno, algo que en fin, va a traer cola seguramente, pero vamos a hablar a largo y tendido, porque empezaron con qué, mostrando qué exactamente... Pues en esa hora y media de conferencia de una de las grandes, de Microsoft, empezaron pues muy directos, directos al grano. Enseñaron un vídeo de unos pocos segundos en donde se mostraba la nueva consola, o mejor dicho, la revisión de su consola de sobremesa Xbox One bajo el nombre de Xbox S. Como principal novedad, aparte de su precio, que serán $299, dijeron. La conversión la hacen directa a 299 euros, que además, pues bueno, las consolas actuales o el primer modelo de Xbox One, decir que ya han bajado de precio en nuestro país y en toda Europa durante el día de ayer, mostraron que esta vez lo que era el transformador de corriente iba a ir integrado en la consola, con lo cual se reducía, pues bueno, ese armatoste, ¿no?, que tiene la actual Xbox One como transformador de corriente que ocupa tanto lugar, con la curiosidad que además la consola ocupa mucho menos espacio, ¿de acuerdo? O sea, es una consola bastante más reducida en cuanto a dimensiones, tanto de ancho como de alto, ¿vale? Mucho más estilizada. La mostraron en un color blanco que la verdad es que es muy chulo, con una capacidad de hasta 4 terabytes y con soporte para reproducir en 4K. Además enseñaron un nuevo mando, hicieron como una especie de cruce, ¿no?, entre el mando Pro que tienen actualmente en el mercado, ese mando tan maravilloso donde podemos intercambiar lo que son las crucetas, podemos intercambiar los sticks, pues sin necesidad de acudir al mercado a buscar pues bueno, accesorios de customización de mandos como los Control Freak y demás. Este nuevo mando tenía unas nuevas funciones en los gatillos, una especie o como una especie de como de piel o como de nueva textura en lo que son, dijésemos, la parte inferior del mando, por donde lo que nos quedaría en la palma de la mano para que se sujete mejor. Y la verdad es que no tenía nada de mala pinta. Y bueno, en fin, fue una sorpresa, muchos no lo esperábamos y la verdad es que tuvo un buen recibimiento por parte del público. Y luego sí que sí, después de esto llegó Microsoft y se sacó la chorra encima de la mesa, ¿verdad? Sí, después yo creo que a todos los que nos gusta un poquito esto de los videojuegos disfrutamos como auténticas bestias con ese nuevo gameplay de Gears of War 4, esta vez ya en campaña. Lo mostraron en juego cooperativo, con dos personas encima del escenario, como viene siendo habitual en este tipo de presentaciones, jugando, ¿no? La verdad es que el gameplay fue una pasada. Gráficamente era brutal. O sea, cambia mucho de la beta abierta que hicieron del multijugador al gameplay en directo del modo Horda este que vimos. Anunciaron además como gran novedad de Gears of War 4 que tendrá función crossplay con PC y con Xbox One. Después de lo que en principio tiene que ser este juego, este Gears of War 4, lo que vuelva a impulsar a la consola en lo que es el mercado, enseñaron pues el mando especial o conmemorativo del lanzamiento del juego. Un mando con el logotipo de Gears of War, esa calavera teñida en rojo, con un mando también con tinte rojo. La verdad es que muy chulo el mando, a mí personalmente me gustó mucho, y bueno, pues viene a completar un poquito lo que es el lanzamiento de este juego, este buque insignia de Microsoft que tantos buenos resultados le dio en la anterior consola, en Xbox 360. Continuaron mostrando una auténtica novedad en todo lo que en lo que se refiere a ese crossplay o a esa funcionalidad multiplataforma que existirá con Buy Once. Es decir, compraremos un juego para Windows 10 y también lo tendremos disponible para jugar en Xbox One y viceversa. ¿De acuerdo? Creo que es una muy buena iniciativa y sinceramente creo que los va a ayudar a vender más software y también pues más hardware en este caso. Y bueno, Microsoft continuó con otra saga muy conocida, muy longeva, una saga de peleas de uno contra uno llamada Killer Instinct. El siguiente juego en aparecer en pantalla efectivamente fue Killer Instinct, el juego de la gente de Rare, que en principio, bueno, como todos sabéis, es un juego free to play, entre comillas. Mostraron nuevos personajes. Como principal novedad, a mí me encantó, por ejemplo, el nuevo personaje del General Ram, el malote de Gears of War 4. Pues aparte de enseñar lo que era el General Ram, ¿vale? Enseñaron también Rash, el protagonista de también uno de los juegos insignia de Rare, de hace ya unos cuantos años, Battletoad, llamado Rash. También anunciaron con este juego que, a su misma vez, estaría disponible la opción de crossplay, pudiéndose jugar tanto en equipos con Windows 10 y que evidentemente tengan lo que son los requisitos del sistema, tanto con Xbox One. Siguieron con el nuevo juego de Forza, esta vez de lo que sería la franquicia de Forza Horizon, concretamente el 3. Enseñaron un gameplay y un trailer. El gameplay, pues la verdad es que estuvo bastante interesante. Se jugó también directamente desde el escenario, con un asiento, con un bucket, play seat. Y bueno, la verdad es que el juego tenía bastante buena pinta. Anunciaron también fecha de lanzamiento para el juego, prevista en principio para el 27 de septiembre de este mismo año. O sea, dentro de muy, muy poquito. Seguimos con Record. Fue uno de los juegos que ya nos enseñaron en el anterior E3, pero no pudimos en ese momento averiguar bien de qué se trataba el juego, ¿no? Parecía una especie de RPG en un mundo abierto, donde se veía a un personaje, ¿no? A una chica, si no recuerdo mal, que iba con una especie de mascota robótica y tal. Hasta ahí mostraron en el anterior E3. La verdad es que el juego tenía muy buena pinta, pero nos dejaron con ganas de saber exactamente de qué iba a tratar y qué íbamos exactamente a tener que hacer. Este año, por fin, descubrimos, y yo me llevé una sorpresa bastante grande al descubrir que se trataba como de una especie de juego de plataformas, ¿no? Yo al menos lo vi así. La verdad es que, bueno, lo que es artísticamente el juego está bastante bien, me llamó la atención eso. Tal vez los gráficos un poco sencillitos, ¿no? Creo que no. Bueno, tendremos que esperar a ver la versión definitiva del juego, pero los escenarios sí que los veía yo un poco pobres, incluso repetitivos. Pero bueno, no está mal. No confirmaron fecha de lanzamiento de Record en este caso. Y tendremos que esperar para saber más acerca de esta nueva IP. Bueno, y luego vino uno de los, yo creo que, platos fuertes de esta conferencia y de la feria en general. Y es que, bueno, prefiero que lo diga en Mapache directamente porque prefiero no taparle este gustazo que se va a dar. Pues sí, nos enseñaron como pseudo plato fuerte, porque luego hay uno bastante más. Final Fantasy XV, y nada menos que nos enseñaron una lucha contra un titán en directo, un gameplay en directo. Realmente nos quedamos un poco con cara de what the fuck, porque no entendí personalmente, no sé si Ciplus, que fue con quien compartí el directo de Microsoft, entendió algo, pero la jugabilidad, no entendí apenas nada. El juego es precioso, sí, con eso ya lo sabemos todos, estamos hablando de Final Fantasy XV, lleva muchos años haciéndolo, está a nivel gráfico muy guapo, pero yo le encontré muchos fallos a nivel de cámaras. Y luego, aparte, que no sabíamos bien cómo estaba funcionando todo el tema, si era un quick time event, si elegías tú el ataque, si... no sé, fue un poco bastante extraño. Dieron la fecha de salida, que fue el 30 de septiembre, por cierto, de este mismo año. O sea, ya de aquí nada. Y no sé, Ciplus, ¿tú entendiste algo de cómo se jugaba? Sí, yo recuerdo, o sea, que estábamos tú y yo viendo la conferencia y nos quedábamos los dos, pero Dios mío, ¿pero cómo puede estar haciendo esto Square Enix? O sea, era, bueno, no entendíamos nada. Sí que es verdad que parecía como una especie de Quick Time Event, ¿no? Todo el rato iba mostrándose en pantalla que debía de presionar un botón para hacer el hold, o sea, agarrar a lo que es el enemigo, el titán este, pero no llegábamos, o sea, no nos transmitía ningún tipo de, no sé, como qué mecánica debíamos seguir para matar al titán este. De hecho, yo luego cuando llegué a casa me quedé tan sorprendido de lo que acababa de ver, o sea, no cabía en mi cabeza que uno de las franquicias más conocidas del mundo de los videojuegos hiciera una presentación con esos fallos de cámara tan grandes, ¿verdad, Emma? En un E3, o sea, es que era prácticamente imperdonable. Sí, es que era horrible, había momentos en que no se veía la cámara nada. Se iba y no se veía nada. Sí, y leí, ¿vale?, que Bethesda, al cabo de las horas, Square Enix dijo al cabo de las horas que se trataba de un, bueno, pues de un tramo del juego en que el protagonista al que nosotros llevábamos debía tan solo aguantar durante unos minutos a que las embestidas del titán hasta que llegara el equipo de ayuda, que es lo que vimos luego ya al final del gameplay, ¿no? Cuando llegan otro tipo de personajes, se unen a la lucha y acaban derrotando al titán. Pero me sonó más a excusa por lo mal, ¿no?, que lo habían hecho. O sea, es que me parecía increíble que si tuvieran que elegir algún tramo del juego para mostrar, eligieran precisamente ese. No sé, es mi opinión. Bueno, es algo que luego entraremos a valorar, pero vamos a seguir con esta lista que es bastante, bastante grande. Y luego entraremos a valorar qué nos ha parecido, porque sí, puede ser un poquito confuso. Y seguimos con un producto también bastante nuevo, ha salido hace muy, muy poquito, y es una expansión para The Division, ¿verdad? Bueno, pues sí, nos presentaron una expansión para el conocido juego de The Division, que me da la sensación también que ha caído un poco como Titanfall, como decíamos. Y esta expansión estará disponible el 28 de junio de este mismo año. Y se llama Underground. Muy bien, pasamos ya a, bueno, de nuevo a Battlefield 1. ¿Y qué es lo que dijo Microsoft sobre este Battlefield 1? Pues bien, anunciaron un Early Access de Battlefield 1, único y exclusivo para Xbox One, que estará disponible para el 13 de octubre. Recordemos que la salida oficial del juego es el 29 de octubre, pero todos aquellos que tengan el Early Access y paguen el dinero que corresponde, lo tendrán disponible unos días antes gracias a ellos. Continuamos con Xbox Live. ¿Qué es exactamente Xbox Live? Bueno, Xbox Live nos trajo una novedad, que era la de crear comunidades propias, con los amigos, y a la vez poder crear torneos, o sea, torneos rollo Champions, o sea, cuatro contra cuatro y luego el mejor de esos, tal, para cualquier tipo de juego. O sea, puedes hacer tus propios torneos con tus amigos y crear tu comunidad y hacer el torneo. Me parece una fantástica idea por parte de Microsoft que implementaran esto, ya que, bueno, a veces hay torneos, evidentemente, y a veces te puedes hacer piques con los amigos, pero no tan en plan oficial como nos mostró que se podía hacer ya dentro de poquito con Xbox Live. Y nos vamos a otro de esos juegos que han marcado un antes y un después en el género, y es que vamos a Minecraft Realms. Pues vuelve Minecraft, esta vez con la novedad. En realidad es el mismo juego, pero con la principal novedad de la opción Play Anywhere. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que habrá un crossplay total y absoluto con todos los dispositivos, con todos. Y bien, esto es una gran noticia, sobre todo para aquellos amigos, ¿no?, que tengan el juego en distintas plataformas. Por fin podrán unirse todos, podrán unir sus mundos y jugar pues en esas creaciones tan divertidas que hacen. Y por último, por este primer gran bloque, mostraron pues cómo iban a sacar una línea, o más bien iban a sacar la opción de que la gente se personalizara lo que son los mandos de Xbox One. Podía, o sea, con la opción de podértelos customizar pues a tu gusto. Se pueden modificar los colores de las crucetas, de los botones y lo que son las carcasas de los mandos en sí. Un poquito, no sé si lo habéis probado alguna vez, lo que hace la Nike Store por internet, que puedes customizarte tus bambas. Pues bueno, pues un poquito esto, ¿no? Que cada jugador se haga su mando a su gusto. Por cierto, no especificaron precio. Más interesante aún, o sea, miedo del crujimiento que nos pueden hacer aquí de espalda, ¿sabes? Bueno, y ahora nuestra amiga Emma Pache nos va a desgranar un poquito qué se presentó con Inside. Bueno, Inside, a primera vista, cuando nos presentaron el tráiler, nos quedamos también un poco como capazao, porque parecía un simulador de oficina. Lo presentaron como... Bueno, de hecho es de los creadores de Limbo. Y luego, a posteriori, como yo me quedé así con un poco... con la mosca detrás de la oreja, me puse a mirar exactamente qué era Inside y recordé que el año pasado ya se había enseñado este juego y precisamente los mismos creadores de Limbo dijeron que era su juego estrella y que lo estaban dando todo con este juego. Visto el tráiler posterior, no el que nos enseñaron en el E3, realmente es un juego donde digamos que tienes que escapar de un mundo donde está todo pues muy alienado, donde la gente solo trabaja. Tiene muy muy muy buena pinta y saldrá el 29 de este mismo mes. A ver qué tal. Cuando presentaron este mismo juego también dijeron que Limbo estaría gratuito para todos los usuarios de Xbox One. Y luego vino una cholfa, porque es, la gente que no sepa lo que es la palabra cholfa, es un montón de juegos indie, ¿verdad? Y de Xbox nos hizo, como siempre, honor enseñándonos un montón de juegos indies en muy pocos segundos. Pudimos ver muchos... Siempre presenta bastantes, Microsoft, hay que... Sí, para mí eso es muy importante porque realmente es lo que decían, que los juegos indie están llegando a ser un poco el futuro y los nombres que voy a decir ahora... Muchísimos os van a sonar y cuando sepáis, yo creo que hay mucha gente que ni tan siquiera sabe que están denominados como juegos indies. Hombre, yo te digo una cosa, Emma, hablando de los juegos indies, es un pequeño inciso, juegos como Papers, Please, como Hotline Miami y demás, ahora mismo son juegos indies, o God Will Be Watching, que es español, son juegos indies, pero que de indies tienen el desarrollo, porque son juegos verdaderamente muy buenos, ¿eh? Sí, de hecho el futuro yo creo que radica en esto, lo que es AAA al final supongo que va a acabar desapareciendo. Pues bueno, los juegos que nos mostraron, que muchos de ellos ya nos habían mostrado en el E3 del año anterior: Cuphead, que este es uno de ellos, Outlast 2, Deliver Us the Moon, Flink Hook, Far, Slime Rancher, Shadow Tactics, Figment, The Cooling, que ya está en PC disponible por lo menos, For the King, Beacon, Stardew Valley, que también está disponible en PC y es un juego que lo está petando, Hand of Fate 2, Below, Riders, Bloodstained, Yooka-Laylee, que es el juego de los creadores de Banjo-Kazooie, y finalmente Everspace. Todo esto en nada, segundos, que nos quedamos con muchas ganas de ver más. Claro, pero aparte de eso, fueron anunciando más cosas, ¿no? Sí, bueno, anunciaron bastantes más cosas, pero a nivel de juegos indie solo mostraron esto. Dijeron que tenían un proyecto de más de 1000 juegos, con lo cual tendremos que estar un poco atentos a ver qué es lo que va saliendo. Hombre, la Store de Microsoft siempre se ha caracterizado por ser muy rica en ese tipo de juegos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, la siguiente cosa que nos mostraron, y es que, ¿qué es lo que anunciaron sobre el videojuego Ark? Bueno, pues sobre el famoso videojuego Ark, que también es uno que lo está petando también por todas partes, anuncian pues que tendrá el Play Anywhere, con lo cual podremos disfrutar de él en todos los dispositivos. Además de esto, anunciaron también We Happy Few. ¿Qué es We Happy Few? Pues eso es lo que precisamente nos preguntábamos el señor Ciplus y yo. De hecho, el tráiler empieza con un señor sentado en una oficina en los años, si no recuerdo mal, es el año 1964, donde tiene una especie de pastillas, no se sabe muy bien qué pasa, viene el jefe o la jefa vestida de mimo payaso, luego van a otra parte, encuentran una piñata. Bueno, fue un... Yo lo he denominado como el juego de los payasos asesinos que trabajan juntos. Y realmente es un juego que lo estoy esperando, porque como a mí me gustan las cosas todo bizarras, como Tim Burton, quiero verlo. Y realmente me va a faltar muy poco para verlo y cuando lo juegue os lo traeré en primicia para retraso, porque sale el 26 de julio, o sea, nada, de aquí un mes. Perfecto, perfecto. La verdad es que era un juego rarísimo, Emma. O sea, es lo que dice Emma, era un juego totalmente bizarro. Al principio nos pensábamos que era incluso Fallout. Luego yo dije, me recuerda a BioShock por la estética y demás. Y no, o sea, era una cosa rarísima, pero de narices. O sea, de golpe y porrazo se transformó todo en súper sangriento. Con imágenes súper crudas, se comían una rata. Bueno, yo quedé alucinado, Increíble, increíble. La verdad que hay ganas de verlo. Pero tenemos que pasar ya a un juego llamado Gwent, con G delante, ¿vale? Pero no se pronuncia Gwent. Y esto es interesante. ¿Qué es Gwent? Pues Gwent no es nada más y nada menos que el juego de cartas de The Witcher. Otro juego de cartas. Y bueno, parecía un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, que es rollo Hearthstone. La jugabilidad parecía un poquito diferente, pero bueno, yo creo que va a ser más de lo mismo. Y anunciaron la beta cerrada en septiembre, que si os queréis apuntar a la beta es www.gwent.com. Luego mostraron un vídeo de Tekken 7 que está anunciado para el año que viene, ¿verdad? Sí, fantástico y alucinante vídeo de Tekken 7. Donde se vio una lucha entre nada más y nada menos que Akuma y Heihachi. Y nos presentaron con ese vídeo lo que será, que tendrá modo historia. Vamos, o sea, que habrá, que no será solo arcade, sino que habrá su historia detrás. La lucha impresionante, había trozos de gameplay en medio del vídeo. Realmente a mí me preocupaba mucho, yo que soy muy fan de Akuma, sobre todo de todos los de Street Fighter. De todos los jugadores, Akuma es mi preferido. Akuma patata. Doy fe, porque la tendrías que haber visto cuando salió Akuma en pantalla, Miedo las mía, cosas no, que decía. Preferiría no estar ahí, sí. Tampoco, porque no me viste en otro momento, que creo que fue peor. Pero sí, es verdad, Akuma es mi personaje preferido. O sea, siempre lo ha sido, lo he sabido manejar siempre muy bien. Soy muy fan de los Street Fighter Alpha. Bueno, al que ha sabido manejar muy bien es a Gamer Holo, pero bueno. Sí, bueno, claro. Calla y sigue chupando. Ata al perro, ¿eh? Bueno, pues eso. Nos enseñaron la lucha entre el gran Akuma y Heihachi. Yo tenía un poco de miedo para ver cómo estaba implementado Akuma, un jugador en 2D, en un escenario 3D. Recordemos que me refiero a tipo de jugabilidad, o sea, el scroll de jugabilidad, pues me daba un poco de miedo y por lo que estuvimos viendo me pareció que estaba bastante muy bien implementado. Veremos a ver cómo es este Tekken, que hasta el año que viene no lo tendremos, cuando me da un poco de rabia porque ya en recreativa ya hace bastante tiempo que está disponible. Bueno, y pasando a otra serie de cosas, una de mis sagas fetiche preferida, pero que es cierto que cada vez ha ido a menos. Y es que presentaron un tráiler de Dead Rising 4, pero ¿anunciado para cuándo? Porque es que flipante. Pues llegó para mí uno de los momentos más divertidos de la conferencia, que fue cuando anunciaron Dead Rising 4. Y llegó el momento más divertido. La verdad es que el juego se ve bastante mejorado con respecto al anterior. Y bueno, la dinámica del juego sigue siendo la misma. Matar zombies, creándote todas esas variedades de armas habidas y por haber con los objetos que vas recogiendo de los escenarios. Y bueno, pues una auténtica sangría y festival zombie que vuelve para... Bueno, pues para Xbox One. Hago un pequeño inciso y tengo que decir que a fecha de grabación, a día de hoy, ha sido filtrada por error la fecha de lanzamiento de Dead Rising 4, y es que el juego en principio va a salir al mercado el próximo 6 de diciembre en Xbox One y PC, que ya sabemos que, bueno, lo que ha hecho Microsoft con su consola pues es directamente decirnos: no os compréis nuestra consola, pillaros el PC potente o demás, pero para el 6 de diciembre, ¿eh? Sí, lo que quería comentar. Teníamos la duda por lo de Holiday 2016, y ahora he recordado que una de las cosas, Cyprus, que nos hizo mucha gracia es lo de los arbolitos de Navidad que iba matando y se incluso se hace una selfie con uno de los zombies en el árbol de Navidad. Sí, fue por eso, muy, o sea, muy gracioso. Lo hicieron ya muy de cara porque va a salir en diciembre. Bueno, y continuamos, después de este tráiler de Dead Rising 4, continuamos con Skullbound. Pues sí, vimos Skullbound, es un juego pues al estilo Devil May Cry, lo que viene siendo el más puro estilo beatemap. A mí me dejó muy sorprendido el juego. Es un juego de la gente de Platinum Games, ¿de acuerdo? Esa gente que ha hecho pues auténticas obras de arte como Bayonetta y demás. O sea, son auténticos especialistas en este estilo o en este género de juego. Y fue, bueno, espectacular. Fue un gameplay en directo lo que se nos mostró, con un protagonista al más puro estilo Dante de Devil May Cry. Además, comentar que como anécdota, el protagonista lleva unos auriculares, ¿de acuerdo? En el vídeo que vimos se enfrenta a un final boss, según pude entender, ¿no, Emma? No parecía un enemigo habitual, parecía, en el juego. Parecía alguna cosa un grande. Dragón verde, como en el cráter de un volcán. Bueno, una cosa pues muy épica. Muy épica, muy del estilo de Platinum Games. Y la verdad es que fue espectacular. Se confirmó que la salida será durante 2017. No dieron más pistas. Y que en principio saldría primero para PC, o sea, para Windows 10 en este caso, y según entendí, más tarde aparecería para Xbox One. La verdad es que fue uno de los juegos que a mí más me sorprendió y más me gustó. Y después de eso vino Sea of the Thieves. Sí, vino lo que será, o lo que en principio va a ser la próxima gran novedad de Rare, esa compañía que se fue a Microsoft y que hasta la fecha la verdad es que ha sacado poquitos juegos. Mostraron, esta vez ya sí, un gameplay en directo de este juego, en el que precisamente fue el año anterior, en el anterior E3, en el de 2015, se nos mostró, pues bueno, un tráiler. Según dice la gente de Rare, se trata de su proyecto más ambicioso. Y esta gente ha hecho auténticas maravillas. ¿Qué te van a decir ellos? Pero de la gente de Rare queda muy poquita, ¿eh? O sea, ninguna de los de verdad. Sí, pero el juego la verdad es que no tiene mala pinta. Es un juego ambientado, bueno, pues en el mundo pirata, donde podremos en principio elegir entre cuatro facciones. Será un juego multijugador, online, ¿de acuerdo? En donde parece ser que tendremos que formarnos nuestra tripulación de, pues bueno, de malhechores de los mares. El juego está hecho en cel shading. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de jugarlo. Después de esto vino otro juego que apareció hace unos años en el bazar de Xbox, y es ni más ni menos que State of Decay 2. Pues sí, se anunció State of Decay 2. Es un juego que en su momento, en su lanzamiento, yo creo que pasó sin pena ni gloria, pero que con el tiempo ha ido calando entre la comunidad de gamer, ¿no? Tan solo se nos anunció un tráiler, no dijeron fecha de lanzamiento ni ninguna novedad acerca de ello al respecto. Y bueno, tendremos que esperar, la verdad es que tenía bastante buena pinta. Del que sí tenemos fecha de lanzamiento y también fecha de la beta fue de Halo Wars 2. Sí, se nos presentó un tráiler. Y la verdad es que al principio nos quedamos como, ostras, ¿qué será? ¿No? Porque no salían como muchos enemigos a la vez. no distinguíamos bien qué tipo de personajes eran, hasta que vimos al jefe maestro por allí rondando, ¿verdad, Emma? Entonces ya dijimos, ostras, esto es, parece además un juego de estrategia por la cantidad de enemigos que se mostraban en el tráiler, ¿no? Finalmente nos despejaron las dudas cuando anunciaron que vuelve, digamos, la parte de juego de estrategia del jefe maestro. Vuelve Halo Wars 2 y anunciaron fecha de lanzamiento para el 21 de febrero del año próximo, de 2017. Y ya para finalizar la conferencia, pues bueno, se destapó o salió a la luz lo que era un secreto a voces, ¿no? Mostraron Project Scorpio, lo que va a ser la nueva consola de sobremesa de Microsoft, Xbox One. No dijeron mucho respecto a la máquina, tan solo que tendría soporte 4K y que tendría compatibilidad con VR. Evidentemente dejaron ir pues lo de siempre, ¿no? Que sería la consola más potente jamás creada. Bueno, supongo que esto siempre se dice cuando va a salir una nueva consola, esperemos que sea cierto. Pero bueno, en líneas generales, aparte de qué os parece la nueva Scorpio, ¿qué destacaríais de esta extensísima conferencia de Microsoft? Dani, métele ahí un poco. Pues yo no vi nada. Bueno, pero tío, efectivamente. Pero Dani, remarca lo que tú creas que día para mí. Yo lo único que puedo decir es que el tema de sobre todo del cross-buy de consola y PC me parece una maravilla. Eso de poder comprar un juego para una. Para la gente de PC para una que plataforma. Tenemos PC nos parece perfecto, pero para la gente que solo tiene Xbox One, no sé yo, ¿eh? No sé, a mí me parece. Yo lo veo bien, porque claro, si la gente que tenga PC y no quiera comprarse consolas, pero le interesa en esos juegos exclusivos que tiene Microsoft, pues no sé, Forza, Halo, claro, The Rising. Pero el tema está que sería la propia Microsoft a la que le interesaría vender consolas. Hombre, claro. Que esto grave, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay gente que juega al PC y no juega a consolas. Y le hace gracia también poder tener este tipo de juegos. Efectivamente, pero vuelvo a lo mismo. Sí. Si tú no, por ejemplo, quieres jugar al primer Dead Rising, tienes la opción de jugarlo en Xbox o jugarlo en Xbox. O sea, o te comprabas en Xbox o se acababa el tema. Pero digo hoy en día, ahora, lo que viene ahora. O sea, todo lo que viene ahora se supone que lo que sea exclusivo también estará para PC. Por eso digo que entonces no es exclusivo. A lo que me refiero es que la empresa creadora de las consolas, que es Microsoft, lo que debería intentar es vender consolas. Vamos, digo yo, ¿eh? Hombre, después de lo que han dicho con el Project Scorpion, de que será una consola mucho más potente, y me parece que lo poco que se ha visto es que lleva 8 núcleos el procesador y que la memoria de vídeo es de, no sé si eran 8, no sé si eran 4 teraflops o una cosa así, pero vamos, una barbaridad, y que la consola solo funcione en 4, o sea, tenga el mismo rendimiento de la consola normal, solo que tiene resolución 4K, me parece una burda estupidez y una burda estafa, pero bueno, no tienes la opción de comprar o no comprarla, ahí está. Si eso es vender consolas, claro, vender consolas si quieres 4K. No tiene sentido sacar una consola nueva y decir, ya, pero todo el catálogo que tenemos nosotros lo podéis jugar también en PC. Pero sacamos una consola nueva que costará seguramente 600 pavos. No sé, no entiendo esa manera de posicionarte en el mercado, ¿no? Quiero vender un producto, pero lo que hago es sacarlo en diferentes plataformas para que la gente, si no quiere comprarse la consola, pues se pille un PC, o si tiene, como nosotros, que tenemos un PC medianamente potente, directamente lo compres en PC, pues claro, básicamente me voy a ahorrar los 600 euros de su consola, me compraré el juego y ya está. Yo creo que con esto un poco lo que hacen es abrir su espectro del target de cliente que tienen, ¿no? O sea, ahora quieren llegar a todo el mundo. Ellos de alguna manera tienen que rentabilizar toda la inversión que realizaron en su momento con su consola de sobremesa. Y han dicho, bueno, pues ya que las máquinas, las ventas no han ido como esperábamos, pues vamos a abrir el abanico. Vamos a dejar que la gente que tenga un Windows 10, que al final, aunque lo jueguen en PC, el sistema operativo también es nuestro. Y hoy en día yo creo que el pirateo de sistemas operativos está a la baja, porque ya te lo regalan con cualquier equipo nuevo. O sin más no te lo regalan, Al final sí que lo pagas, pero te lo meten en el precio con el equipo, con lo cual ya no te tienes que desembolsar ese dinero por el sistema operativo. ¿Cuánta gente conoces que, aparte de juegos que no hay, pero que juegue en Linux o que juegue en iOS? Es que todo ya, el mundo utiliza muy poquita. Sí, sí que es verdad. Es un momento extraño, ¿eh? Sí, estamos en un momento de la industria en que... No sé, no los veo yo con las ideas muy claras, ¿no? Yo escribí un artículo ayer o antes de ayer, un pequeño post. Están disparando a todo lo que ven, y donde caiga. O sea, está cambiando la industria tanto que ni los que llevamos desde el principio prácticamente jugando a esto acabamos de entender lo que quieren hacer. Porque hace unos años, cuando sacaban una consola nueva, decían: no, es que necesitamos una consola nueva porque vamos a poder hacer esto. Y te enseñaban, pues bueno, más sprites o un gráfico en 3D, y tú le encontrabas todo el sentido a esa o a esa nueva máquina que querían sacar. Pero ahora mismo, no sé, están las compañías un poco... Que bueno, no sé si están pegando tiros al aire o realmente tienen claro lo que hacen. Yo creo que es más bien lo primero, ¿eh? Que intenta sacar la máxima rentabilidad y un poquito están adoptando el tipo de negocio, ¿no? Que tiene, por ejemplo, lo que es la telefonía móvil. O sea, en donde... Apple, por ejemplo, saca un móvil, al año siguiente saca una revisión del móvil y lo baja de precio, y ese mismo año además saca el nuevo modelo. Ellos han visto que la gente es capaz de comprarse un iPhone cada año por 600 euros, o que hay cierta gente que lo hace, que dice un iPhone, dice el Samsung Galaxy S7 o el S6 o la revisión del 6, que es el Edge, y han dicho: oye, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Y en esas están, yo creo, ¿eh? Pues yo particularmente creo que se van a equivocar, porque es un modelo de negocio totalmente diferente, más que nada porque la consola, aparte que no es portátil, lo primero. Lo segundo es que, en fin, la única funcionalidad es jugar. O sea, no puedes hacer nada más con ella. Sí, te puedes meter en internet, puedes ver vídeos, pero normalmente para eso utilizas otras cosas. Pero bueno, dejando esto de un lado, ¿qué os pareció la conferencia de Microsoft? ¿Qué sabor de boca os deja? Bueno, pues sobre la conferencia de Microsoft me dejó bastante buen sabor de boca, pero, siempre tengo que tener peros yo. Muchas cosas que ya se habían anunciado, muchas cosas que ya sabíamos. Destacaría, por ejemplo, bueno, aparte no voy a meterme en Project Scorpio ni en... Voy a hablar directamente de juegos, porque no creo que no vale la pena comentar nada más sobre esto, a no ser que hagamos un especial. Me gustó mucho, me hizo mucha gracia Dead Rising 4, me encantó. Skullbound creo que puede ser una buena apuesta. We Happy Few, le tengo muchas ganas. Y mogollón de juegos indie que enseñaron, sobre todo, pues Outlast 2. Espera que me ahogo. Bloonsteinet. Y... ¿cómo se llamaba el otro? El Yooka-Laylee, el de los creadores de Banjo-Kazooie. Que son cosas que me apetecen ver. Inside también le tengo ganas, sobre todo después de haberlo visto, porque realmente lo que nos presentaron fue una cosa súper rara. Pero bueno, fue bastante... La conferencia en sí fue bastante dinámica, bastante más que la de Bethesda, la verdad. Y es cosa de agradecer. Ya vemos que en una hora y media enseñaron un mogollón de juegos y aparte pues nos vendieron dos consolas. ¿Qué más queremos? Seguimos con una conferencia que, bueno, al no ser oficial, se desarrolló de las 9 a las 10 y media y se solapó con otra que comentaremos ahora después, pero empecemos con la PC Gaming Show, que duró desde las 9 de la noche hasta las 10 y media. Sí, voy a ir un poco rapidito explicando todo lo que fue PC Gaming Show, porque realmente fue un sinfín de trailers de juego uno detrás de otro. Habían entrevistas, pero nos enseñaron un mogollón de juegos. Fueron bastante rápido. Como sabéis, PC Gaming Show el año pasado fue el primer año en que participaron, y este año han querido repetir, y el formato ha sido el mismo, un tipo de entrevistas cortas, rollo, ¿cómo te explicaría? Rollo late night show, el entrevistador con la tacita de café o el coñac, no sé qué deben beber, y el otro sentado, pues, explicando lo que era ha traído. Era un sol y sombra. Sí, era un carajillo sin café. Bueno, empezaron mostrándonos con una maleta como si llevaran ahí plutonio, dos nuevas gráficas y una cosa que me hizo mucha gracia, que es el PC mochila, un Alienware mochila que va incluido con la VR. Es decir, tú llevas una mochila con el ordenador en la espalda, que la parte la tendrás calentita, y las gafas VR para poderte mover por toda la casa y no dar golpes y tener súper libertad de movimientos. Eso es lo que principalmente nos trajeron como lo que es hardware. Luego, en cuanto a juegos... Bueno, nos trajeron primero el juego Vampyr, que evidentemente va de vampiros. Tienes una barra de estamina, barra de vida, tienes que ir luchando. Bueno, esta ya le tenía echado el ojo y tiene muy, muy buena pinta. Nos trajeron Killing Floor 2. Nos enseñaron nuevos personajes y nuevos modos de juego. Luego nos enseñaron para VR un juego que se llama Super Hot y el Killing Floor Incursion, que es la adaptación de Killing Floor, pero para VR. Nos enseñaron Tyranny, nos enseñaron Observer, otro gran juego, Prop Zone, Arma 3 Apex, que este también tiene muy buena pinta, The Turing Test, Overland, Dual Universe, el Day of Infamy, Mirage, Mage of Mystalia, que es un RPG, el Warframe Lunaro, y finalizaron de enseñarnos juegos con Deus Ex. Impresionante. Unos gráficos de esos que dices, wow, pedazo de juego que tenemos delante. Cuidado con Deus Ex, que pinta muy, muy, muy, muy bien. Finalizaron la PC Gaming Show con una explicación de la innovación de AMD, que dijeron que podías, para todos aquellos que hacemos gameplays, podríamos grabar y en vez de almacenarse directamente en el ordenador, se almacenaría en una especie de nube, con lo cual no te ocuparía espacio en el PC y podías acceder a esa nube directamente para incluso hacer el montaje del vídeo. Con lo cual, no sé cómo lo van a hacer ni cómo lo van a traer, pero puede ser una innovación para aquellas personas, pues, que, por ejemplo, tienen poco espacio en el disco duro o bien se tengan que apoyar en un disco duro externo. No sé, ya veremos. Bueno, la verdad que parece una conferencia bastante a matacaballo, ¿no? ¿Qué os pareció en general el resto? Pues mira... Así a bote pronto, pues me pareció exactamente igual que la del año pasado, solo que enseñaron un poquito más de chicha. Es un... aparte que comentar, sobre todo, que no es oficial del E3, sí que se hace durante el E3, pero no es oficial del E3. Y se hizo, o sea, no terminó y ya estaba empezando la de Ubisoft, que es la que hablaremos de dentro de poquito, pero... Duró mucho tiempo, como que para mí duró mucho tiempo, como el año pasado, que también nos estuvieron como una hora de espera antes de que empezara, o sea, empezaron muy, muy, muy tarde. Y este año, pues, han hecho prácticamente el mismo tipo de conferencia, que más que una conferencia, pues, como ha dicho Emma, parece un programa de televisión, parece un night show. Y nada, comentar eso, que bueno... ha habido cositas interesantes como el Vampyr, que la verdad es que tiene muy buena pinta y tenemos muchas ganas de poder ver más y, como siempre digo, poder probarlo y poder traer nuestras impresiones y sobre todo destacar mucho ese gameplay y ese momento de Deus Ex, que la verdad es que pinta brutal. Bien, y ahora ya sin más dilación vamos a ir a la conferencia Easy Plus, que le den por culo. Sí, no ha hecho nada que le follen. O no, sea, es que no la vi, o sea, tampoco para decir... Efectivamente, que le den por el ano blanqueado. Exactamente, perfecto. Y ahora ya sin retrasarnos más, viene con un poquito también de segundas intenciones, nos vamos a ir a la conferencia la más larga, que esta sí es oficial, y ya decimos que se solapó, y era la de Ubisoft. We'll be right back. que empezó con un baile de Queen anunciando Just Dance y rememorando el atentado de Orlando. Un poquito curiosa este inicio de conferencia, pero lo primero que nos presentaron en la parte que nos interesa es Ghost Recon, ¿verdad? Pues sí, presentaron el nuevo Ghost Recon y lo presentaron de la manera más... la mejor manera que podrían haber hecho. Lo presentaron con su tráiler y después dejaron ver un gameplay completo de una de las misiones del juego. La verdad es que el juego, respecto al año pasado, se nota... ya digamos con el currículum que tiene Ubisoft, se nota un poco bastante el downgrade ya del juego en versión entre comillas final, pero tiene muy buena pinta igualmente. También sabemos la fecha de lanzamiento del juego, que será el 7 de marzo de 2017. Y luego viene uno de los juegos que yo tengo que decir que estoy esperando con más ganas, y es que el primero me encantó, y es que viene la segunda parte del juego de South Park llamado The Fractured Butthole. Pues sí, nos llega la segunda parte de South Park, de Fractured Butthole, y nada más y nada menos que los mismísimos creadores de South Park para presentar el juego, ¿no? Hicieron entrada en escena y estuvieron sentados en un sillón, un sofá bastante grande que montaron en el plató, la verdad. Muy divertido todo porque presentaron varias escenas, ¿no?, del juego, muy entretenidas y muy graciosas, en las cuales pues nos metieron un poquito en la historia y nos explicaban de qué era, dado que el juego, en el anterior juego era una historia basada, entre comillas, en como El Señor de los Anillos, etcétera, historias medievales. Este estaba basado en superhéroes y la historia empieza cuando se crea un conflicto interno en, digamos, el Salón de la Justicia, entre comillas, entre todos los superhéroes, entre todos los personajes de South Park que encarnan a superhéroes bastante graciosos, la verdad. Pues hay una disputa bastante estúpida y por algo bastante trivial y estúpido dentro del gremio, ¿no?, de superhéroes, y se crea una civil war dentro del mundo de South Park, y de eso trata el juego, ¿no?, de dos bandos de superhéroes luchando entre ellos. Y luego presentaron, bueno, de nuevo The Division, que ya lo hemos nombrado antes, presentaron unas nuevas skins y el nuevo Survival DLC, además de la imagen del DLC de Last Stand. Vamos a comentar nada más sobre esto porque ya hemos nombrado antes también este videojuego. Y pasamos al gameplay de Eagle Fly. ¿Qué es Eagle Fly? Pues lo dicen las palabras, águilas que vuelan. Pues eso, lo que enseñaron es un gameplay en multijugador en el cual pues se enfrentaban dos bandos, el bando rojo y el bando azul. Que, por cierto, como ya lo decimos aquí en la redacción, me lo están recordando aquí a toque de espalda, que se juega con VR, o sea, es exclusivo de VR, y es nada más y nada menos que volar como águilas en dos equipos diferentes. Y el gameplay que trataba era un gameplay multijugador en el cual llevaban, como he dicho antes, al equipo rojo y al equipo azul, y tenían que atrapar una bandera, que en este caso era un conejo, que era una presa, y llevarla al punto de extracción, entre comillas, ¿no? Y el que llevaba al punto de extracción con el conejo ganaba un punto. Una cosa muy extraña que a mí me pareció muy... es que las mismas águilas lanzan como bolas de energía para matar a las otras águilas y hacer que suelten la presa. No sé, es una cosa muy extraña. Aparte, el juego parece que está hasta inacabado. Es muy poligonal, tiene muchas imperfecciones y tal. No sé, puede ser divertido para un rato, pero no lo veo como videojuego para pro players. Y siguiendo con VR, luego presentaron Star Trek. Pues sí, ya está, me toca a mí, ya sabéis por qué. Presentaron Star Trek Bridge Crew, que es un simulador de manejar lo que es el puente de mando, o sea, la nave de Star Trek, donde puedes elegir el rol del personaje que quieres. O sea, si quieres ser ingeniero, si quieres ser doctor, si quieres ser capitán, etc. Para ello usaron a varios actores de la misma serie. Si no recuerdo mal, estuvo el doctor McCoy de las nuevas películas, el teniente LaForge, que por cierto es gracioso porque LaForge lleva, no sé si lo recordáis, lleva como un dispositivo porque es ciego. Entonces, claro, era un poco extraño ver precisamente a LaForge usando el VR y tan emocionado. Y luego estaba 7 de 9, que es una de las actrices más veneradas de la saga de Star Trek, Voyager. Pues todos estos actores probaron el videojuego y estaban un poco como flipándolo, ¿no? Como diciendo, hostia, esto mola mucho y tal. Realmente en sí, como juego en tal, como tal, es un simulador de estar sentado y hacer hiperespacios y controlar el flujo de la nave para que entre en hiperespacio o no entre en hiperespacio, pero todo esto siempre con gráficos bastante bajos. A mí me pareció, no sé, la VR me tiene un poco fuera trastocada. Hombre, de momento van a ser básicamente aplicaciones, van a ser apps, disfrazadas de videojuegos. Sí, pero es que me sorprende porque por un lado veo juegos que están mostrando que pueden ser la hostia con VR, como por ejemplo, ya lo mencionaremos más adelante, Resident Evil. Pero y de pronto te enseñan esto, que son como el Eagle Fly, gráficos poligonales, no sé, me saca un poco de sitio. Pero bueno, ahí está, Star Trek Bridge Crew, que bueno, si tengo VR, me gustaría probarlo. Bueno, y luego pasamos a un videojuego que ya se presentó el año pasado, que ya pudimos ver cosas, pero que por lo que estoy viendo no llega hasta el año que viene, ¿verdad? Y es ni más ni menos que For Honor. Pues sí, volvió mi amigo Motero Guay a presentarnos For Honor, me encanta ese hombre, y nos dijo que vendría el Día de los Enamorados, el 14 de febrero del año que viene, pero que ya teníamos disponible la beta cerrada. De hecho, se vio un nuevo gameplay y se vio un nuevo tráiler, y la verdad es que de como nos lo presentaron el año pasado a como nos lo han presentado este, hay una diferencia brutal. Habrá modo historia, evidentemente. O sea, habrá modo. No será solo multijugador, sino que habrá modo campaña. Y parecía lo que se llama comúnmente un Musou, que son los Dynasty Warriors de este estilo, ¿vale? Pero a la vez era más complejo que un Musou, o sea, no sé, un estilo muy guapo, con unos gráficos también muy, muy apetecibles de ver. Y le tengo ganas. He dicho ya que estaba disponible la beta cerrada, para ello hay que inscribirse en su página web y si tenéis suerte, pues os la enviarán. Luego seguimos con Grow Up Robobot. ¿Qué es esto exactamente? Pues Robobot es un pequeño robot que presentaron ya el año pasado. Digamos que parece ser que como si quisiera ser, por lo menos por la sensación que me dio a mí como lo presentaron, como una especie de mascota de Ubisoft, pero bueno, eso son especulaciones un poco mías, ¿no? De hecho, presentaron un nuevo juego que se llama Grow Up Robobot, donde es un juego plataformero donde nuestro amiguito Robobot pues tiene que ir pasando pantallas. Luego vino Trials of the Blood Dragon, que ya está disponible, ¿verdad? Sí, bueno, Trials of the Blood Dragon ya estuvo disponible justo en el momento en el que presentaron el tráiler. Y no es nada más ni nada menos que el Trial Fusion, pero llevado al mundo de los 80. No sé si recordaréis ese Far Cry Blood Dragon. Pues bueno, los mismos que desarrollaron ese DLC, que fue la verdad una pasada, le gustó a muchísima gente, han creado este contenido para Trial Fusion, en el cual, pues bueno, nos llevan a ese mundo psicodélico y cyberpunk de los 80, a las motos de Trial Fusion. Luego vino una parte que hubo gente que tampoco entendió demasiado, y es que, ¿qué es lo que vino del universo de Assassin's Creed? Pues básicamente lo que trajeron fue la película, que están en ello, o sea, están haciéndola, vamos. Y presentaron si no me equivoco, entró el director de la película y presentaron un poco de lo que sería el tráiler y el making of de lo que se está ahora mismo haciendo para que esta película salga a la luz. Atención, que esta película, imagino yo que contará con un presupuesto súper elevado, porque el reparto de actores, la verdad es que es la flor y nata de Hollywood, ¿eh? Recordad que aparecerá Michael Fassbender, Marion Cotillard y el propio Jeremy Irons, ni más ni menos, ¿eh? Ahí es nada. Además, la dirección, ¿vale? Yo esto lo sé, lo estuve mirando el otro día, corre a cargo de un tal Justin Kurzel, ¿de acuerdo? Que la verdad es que creo que ha hecho tres películas, o sea, no ha hecho más. Y bueno, hay bastantes dudas acerca del éxito de la película. Supongo yo que estando Fassbender de por medio, que como he dicho más de una vez en este mismo programa, me parece de lo mejorcito que hay actualmente en el Star Film americano. Bueno, yo tengo mis dudas de que pueda salir bien el experimento este, una vez más, de adaptar un videojuego a una película. Y luego presentaron otro gameplay de otro videojuego que creó una gran controversia en su primera entrega, también este 3, y es que fue el, ni más ni menos que Watch Dogs, la segunda parte. Pues sí, llega otra vez y vuelve Watch Dogs con su segunda entrega, y la verdad es que dejaron ver un gameplay bastante extenso en el cual nos enseñaban una de las misiones del juego, y la verdad es que era bastante diferente a lo que vimos en Watch Dogs 1, entre comillas. O sea, ya sabemos que el control era bastante pésimo, el tema sobre todo de la conducción era tanto irreal como incómoda, y daba la sensación de que era lo mismo. Lo único que yo he visto que hay un cambio bastante bestia es en el control del personaje. Primero, que llevamos a un personaje totalmente diferente de lo que era Aiden Pierce, el personaje principal, protagonista de Watch Dogs, y introducen lo que son movimientos de parkour para movernos por la ciudad. O sea que es un poco extraño y a la vez es un cambio bastante grande después de ver lo sigiloso que es Aiden y lo, digamos, abierto que se expone demasiado al peligro este personaje principal de Watch Dogs 2. Otra cosa también a remarcar es que se ven perros, cosa que en el 1 no había. Ahora sí que tiene sentido el nombre. Claro, mirando perros, subiendo perros. Y bueno, finalizaron la conferencia con un gameplay de un juego llamado Steep, que si tengo que leer lo que pone en el guión, en fin, posiblemente nos cierren el chiringuito. Si alguien tiene narices a decirlo, por favor, ¿qué es lo que habéis puesto? Porque me resulta curioso hasta a mí. Pero a ver, piensa en un juego de snow, de esquí, de parapente, de paracaídas, paracaidismo, etcétera, en una montaña nevada. Pues prácticamente todo el gameplay que enseñaron, que era en directo, al principio te enseñaban las montañas, las colinas por las cuales podías lanzarte con los esquís puestos o el snow puesto. Y luego básicamente era un juego de darse hostias en medio de la nieve, porque lo que más se vio al final eran escenas, repeticiones, gameplays de gente metiéndose hostia entre los árboles, las piedras, dando volteretas de campana mientras se estampaban contra la nieve. O sea, lo resumimos entre todos como un juego para divertirse pegándose de hostias. O sea, es que era prácticamente, parecía que fuera eso. Porque ya os digo que el gameplay parecía muy aburrido. Pero en hostias te reías un rato. Viene a ser un poquito lo que era el juego de motos aquel, el Super Hang-On. No sé si lo recordáis. Sí, hombre, mítico, mitiquísimo, del cual, bueno, ya no quiero desvelar nada, pero tendré noticias en breve, sí. Yo, buenísimo. A mí me resultó agradable ver el tráiler este. Porque ¿cuánto hace que no vemos un videojuego en que la nieve sea el protagonista, ¿no? Un juego de esquí o de snowboard. Estaban los SSX, el que para mí fue el mejor de todos, que era el 1080 de Nintendo 64. Pero hacía mucho, mucho, mucho que no volvía este género del deporte a la consola, ¿eh? Bueno, remarcar también que Ubisoft celebra 30 años y bueno, valoraciones personales sobre esta conferencia de Ubisoft. Pues mira, la verdad es que bastante completita. A mí me pareció muy amena, la verdad, duró lo justo y tenía sus contratiempos, pero bueno, no estuvo mal. Sí que es verdad que algún gameplay a lo mejor se pasó un poco de tiempo, entre comillas, pero sí que le dieron importancia a los verdaderos títulos, como por ejemplo South Park, que la verdad es que hicieron una presentación, yo creo que muy acertada y muy divertida también. Y cómo no también decir que después de estos últimos 3, si no me equivoco, 3-4 años de 3 de Ubisoft, el giro que le han dado con la presentadora que lleva el espectáculo, la verdad es que es para mí encaja muy bien con el estilo de presentación que tiene Ubisoft. Sí que es verdad que nos hemos llevado alguna decepción entre comillas, como lo que ha pasado. Bueno, decepción entre comillas, lo de Watch Dogs ya nos lo esperábamos del 2, pero con Ghost Recon vimos ese downgrade, dijimos, sí, hay downgrade, pero bueno, el juego sigue estando chulo, como pasó con The Division, entre comillas, también. Pero al final yo creo que se fueron demasiado por las nubes con el gameplay de Step. Y se fueron bastante y en tiempo, porque la verdad es que duró bastante y el juego, hasta que no empezaron a pegarse hostias, no empezó a interesar, la verdad. ¿En más, Ciplus? Yo no tengo nada que decir al respecto de Ubi. Perfecto. ¿En Mapache? Yo, bueno, a mí personalmente me gustó mucho South Park y lo que comentaba Gamer Hollow, que el hecho de que hayan puesto a esta chica pues es lo que le da más vidilla. Lo que pasa que, bueno, a mí se me hizo un poco pesada. Realmente fue una de las conferencias que más me costó de tragar. Pues vamos a pasar a la conferencia de Sony, que aquí fue entre las 3 y las 4 de la mañana. Y bueno, prefiero que empecéis comentando vosotros cómo empezó esta conferencia. Bueno, pues la conferencia empieza con un señor de pelo largo y perilla que se sitúa delante de una orquesta que estaba justo en directo y que acompañó todos los gameplays con la música en directo. O sea, ya empezaron en plan espectacular. Luego apareció el señor sin cuello, que yo le llamo, y nos dijo, o sea, dijo cuatro palabras, dijo que vais a disfrutar una hora donde os vamos a mostrar solo juegos y más juegos. Bien, y bueno, empezando por esos juegos, ¿qué es lo que nos presentó así de primera instancia, o sea, para romper el hielo? Pues para romper el hielo, para romper el hielo nada más y nada menos que God of War. Nos empieza con una música épica, se ve a un niño, de pronto se oye una voz ronca de fondo y aparece un Kratos barbudo y mayor, más mayor de que los otros juegos, y de pronto empieza el gameplay. O sea, no fue un vídeo, sino que fue realmente un gameplay totalmente diferente de lo que habíamos visto hasta ahora en God of War. También nos dimos cuenta de que la mitología, o sea, el entorno donde se situaba God of War, había cambiado, porque en vez de haber signos griegos, habían runas nórdicas, con lo cual entendemos que es una especie de Reborn, pero ambientado en la mitología nórdica. Además, recordemos que Kratos tenía una hija y no un hijo. Luego, a posteriori, se vio, bueno, cómo le daba órdenes a su hijo, que en los siguientes gameplays que hemos podido ver se especifica un poquito más cómo funciona. Pero la verdad, impresionante. La gente chillando, bastante loca. Ya se sabía algo de que lo iban a presentar, pero como aún no había estado confirmado y no se había, por suerte, filtrado aún nada, pudimos disfrutarlo un poco más que otros juegos. Luego siguió un juego llamado Days Gone. Pues sí, Days Gone, un juego, bueno, un juego que a lo mejor ya, no juego, sino temática de juego, que a lo mejor ya lleva mucha gente creando, muchas compañías creando, y es el tema del Survivor, o el, digamos, juegos de supervivencia, en los cuales pues tenemos que sobrevivir con nuestro personaje principal dentro de un apocalipsis zombie. Básicamente el juego nos mostró eso en esos pocos minutos que pudimos ver de trailer. Y luego llega una hecatombe que por fin se ha hecho oficial, y es que le pusieron fecha a The Last Guardian. Pues sí, The Last Guardian, como bien dice Sir Charles, lo lanza Sony este 25 de octubre de 2016. Aquí sí que por fin ya tenemos fecha, por fin tendremos The Last Guardian. Esperemos que no se retrase y quien quiera la edición coleccionista ya puede reservarla. Luego vino Horizon con un gameplay. Pues sí, pudimos ver un poquito más de Horizon, La verdad es que nos enseñaron ya gameplay 100% de juego. Nos enseñaron mecánicas de juego bastante, bastante, bastante chulas, en las cuales podíamos destrozar los robots, esos robots que, como vimos en otros gameplays, que poblaban la Tierra, y podemos con ellos crear suministros para poder seguir cazando. En el gameplay nos enseñaron una pelea con varios de esos mechas o robots, y luego una cosa nueva que no habíamos visto anteriormente, y es que podíamos manipular con la vara que lleva el personaje principal, digamos, el software de esos mechas, y lo que hacía era domar una especie de bisonte. Lo hackeaba y podía hacer lo suyo, o sea, lo montaba y podía llevarlo como si fuera una montura. Y la verdad es que empieza a correr en el gameplay con la bestia esta, con la bestia robótica esta, y empiezan a ver unos prados con unos robots inmensos, unos animales robóticos enormes, y al final una batalla bestial contra un robot tipo araña escorpión, una cosa muy extraña, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy bestia, muy hardcore, la verdad, impresionante. Unas ganas enormes de que salga este juego, este Horizon, que seguramente verá la luz para el año que viene. Y seguimos con un juego llamado Detroit. Pues sí, seguimos con otro de los grandes, que es Detroit de Quantic Dreams, donde, bueno, seguía y va a seguir el estilo de este tipo de juegos, de Quantic. Recordemos Heavy Rain, Fahrenheit, Beyond, o sea, Son películas jugables, por así decirlo, que son unos tipos de juego que te tienen que gustar, que a mí personalmente me gustan mucho. Pero bueno, Detroit va a seguir en esa línea. Jugaremos el rol, vimos un trozo de gameplay, jugaremos el rol de un androide, el cual solo nos mostraron un trocito, pero en ese trocito había tantos tipos de finales que, vamos, creo que no nos lo vamos a acabar en bastante tiempo. Parece un juego súper amplio por todas las decisiones que puedes llegar a tomar en todos los momentos. O sea, parece un Choose Your Own Adventure, un libro de estos de... ¿cómo se llama? De estos que te dice, pasa la página 10 si te tiras por el puente. Pues algo espectacular. Aparte, gráficamente, pues en la línea de Quantic Dreams, es un nivel bastante alto. Y me pareció muy, muy bueno. Y no pusieron fecha de salida, cosa que me mosqueó bastante, pero tengo muchas ganas de tenerlo. Y seguimos con otra franquicia de las grandes de la historia. Y es que, bueno, ha visto la luz ya, me parece, porque ya hay una demo disponible, ahora no lo comentaréis, pero es que vio la luz Resident Evil 7. Pues sí, Resident Evil 7 verá la luz. Sí que es verdad que después del E3 lanzaron una demo teaser, o sea, una teaser que ya dijeron que no tenía nada que ver con el proyecto final, y es una especie de PT, entre comillas, el cual pues nos cuenta una pequeña historia y que es compatible con VR. En principio el juego ya lo hemos podido probar en la redacción y... bueno, el juego, la teaser ya la hemos podido probar en la redacción, y ya hablaremos un poquito de las impresiones que nos ha dejado esa demo. Pero sí que sabemos ya que el juego saldrá el día 24 de enero de 2017, así que vamos a ver qué nos depara este nuevo Resident Evil y si es verdad que va a volver a sus orígenes o no. A mí me gustaría comentar que en el pasado Madrid Games Week, al que tuve la suerte de ir, probé PlayStation VR, ¿de acuerdo? La experiencia que probé se llamaba The Kitchen. Y es exactamente igual, o sea, lo mismo que vemos en la intro de esta demo o este teaser que nos podemos descargar. La escena esta en que estamos en principio atados, porque tenemos una vista en primera persona en una cocina mugrienta y sangrienta a la vez, en que una persona nos ayuda a escapar cortándonos... Bueno, en principio tenemos las manos atadas con una cuerda, nos corta esa cuerda de las manos y empieza lo que es la demo. Pues bien, yo probé esto precisamente con VR y en el momento en que lo probé, claro, no tenía ni idea... Pensaba de que en realidad... Pensaba que cortarte las manos, y decir, un poco extremista, la pero cuerda, bueno. La cuerda de las manos, que te atan las manos, ¿no? Y bueno, en el momento que lo probé, yo no tenía ni idea de que en realidad se trataba de Resident Evil 7. Como curiosidad, cuando lo vi, digo, parece PT, Sí, parece, lo parece. Bueno, después de esto vino, nos dijeron la fecha y el precio de VR. ¿Qué será? ¿Cuál será su precio? Pues tendrá un precio de $399. A cambio a euro, el mismo, 399 euros. Bueno, eso ya lo veremos porque hay que sumarle aranceles y el IVA. Ojo, ¿eh? Ojo. No, a ver. Tiene el mismo precio, ¿eh? Te lo confirmo han yo. Han puesto uno a uno. Vale, entonces, en fin, sin comentarios por las cosas que van a aparecer luego con el tiempo. Y saldrá el 13 de octubre de este mismo año. O sea, para Navidades, todos con nuestro VR. La verdad que, bueno, luego haré una valoración personal, pero pintan un poco regular estas VR, ¿eh? Funcionando solo a 1080, pintan bastante mal, la verdad, pero bueno. Y luego aparecieron varios juegos también preparados para VR, ¿no? Que son... Pues sí, empezamos, como bien ha dicho, con la VR y empezamos con los juegos. Hemos dicho ya su precio, su fecha de salida, pero nos lanzaron así un poquito de los juegos que entre ellos iban a salir. Y en primer lugar nos presentaron Farpoint, un juego en el cual... con primera persona, lógicamente, en el cual pues nos vemos envuelto en una aventura espacial en la que tendremos que, entre comillas, farmear, craftear y hacer algún tipo de puzzles, además de haber zonas con lo que sería estilo shooter, que llevaremos un arma con la cual podremos disparar, y tenía bastante buena pinta, la verdad, habrá que probarlo. Después nos enseñaron o nos dijeron que Star Wars Battlefront será compatible también con VR, así que habrá que ver ese Star Wars Battlefront. Supongo que la primera parte, ¿no? No la segunda que han anunciado, ¿verdad? No, la primera en principio, la primera parte. O sea, porque en teoría viene, seguramente vendrá con la fecha de salida de las VR, así que será la primera parte. Luego nos enseñaron no un tráiler, sino una escena, unas imágenes del traje de Batman, con su señora voz ronca hablando de fondo, y se vio un título y un nombre que fue Batman Arkham VR. O sea, ya nos podemos esperar, entre comillas, que puede ser, o la verdad es que hay bastante ganas de ver cómo será ese Batman Arkham VR. Por último, nos presentaron que Final Fantasy XV sería compatible también con la VR. Y llevarías a un personaje en concreto que es, digamos que estaremos en la visión de ese mismo personaje de Final Fantasy. Y llegamos al siguiente punto, al siguiente videojuego que, bueno, otro de los bombazos que vienen todos los años. Este era esperado y es que llegó el anuncio del nuevo Call of Duty, el Infinity Warfare. Pues sí, llega Infinity Warfare, llega un nuevo Call of Duty como cada año, y esta vez llega el día 4 de noviembre de 2016 de este mismo año, y con la sorpresa, entre comillas, que no es una sorpresa, pero bueno, de que se regalará la versión remasterizada de Call of Duty 4 Modern Warfare, que yo creo que la gente está esperando más esa remasterización que no el Infinity Warfare, pero bueno, ahí dejó eso. Y sobre todo Sony anunció que, como ya fue con el anterior Call of Duty, todo lo que son DLCs llegarán otra vez en exclusiva antes para PlayStation 4 que en las otras plataformas. Y llegamos ya a uno de los juegos esperados, creo que por todos los viejunos como nosotros, y es que se anuncia la remasterización, ¿verdad?, de un juego que le tenemos mucho cariño a algunos. Pues sí, se anunció la remasterización de los tres juegos de Crash Bandicoot. Nos quedamos un poco con las ganas porque estábamos pensando que realmente habría un nuevo Crash, pero no fue así. Lo que sí que habrá es una inclusión de la figura de Crash dentro de los Skylanders. Después vino estos Skylander Imagination. Sí, pues Skylanders Imagination, simplemente tienes que dibujar a tu personaje y lo tendrás disponible en el juego. O sea, fue bastante curioso, simplemente, bueno, sobre todo para los niños, yo creo que puede ser muy interesante. Y muy interesante, lo he dicho en chino, muy interesante. Sobre todo para los niños creo que puede ser muy muy interesante, y eso estará disponible ya para octubre de este mismo año. Seguimos en el apartado para niños y llegamos a LEGO Star Wars. Pues sí, llega una nueva entrega de LEGO, una nueva entrega de esta gran saga que la verdad es que está ganando muchísimos seguidores. Y esta vez, pues como bien ha dicho Sir Charles, llega la saga de Star Wars, llega otra entrega de la saga de Star Wars a LEGO. Para ser concretos, este nuevo episodio, este episodio 7. Y básicamente, como ya lo dice todo, es el juego de la nueva película de Star Wars. Un poquito más legotizada, vamos a decir, o sea, con esas bromas de Lego y esas mofas que se caracterizan estas películas de Lego, estos juegos de Lego. Pero sí, llega Star Wars y llega de la mano de Lego. Llegamos a la parte de la conferencia en la que se produjo la hecatombe, porque yo creo que es una hecatombe y es algo que bueno, en Konami pues se van a tirar mucho de los pelos. Y bueno, ¿quién apareció en esta conferencia y cómo? Pues apareció de repente bajando unas escaleras, nada más y nada menos que Hideo Kojima, presentando su nuevo estudio, Kojima Productions, y simplemente pronunciando la frase "I'm back", estoy de vuelta. Kojima nos presentó su nuevo juego, que se llamará Death Stranding, que en traducción es la muerte varada o encallada, bueno, lo que les pasa a las ballenas que se varan en el mar, pues ese es el gran título. Y nos enseñó un vídeo muy extraño que lo tenemos disponible en nuestra página de Facebook por si lo queréis ver, donde aparece el gran Norman Reedus, que decidió seguir colaborando con él después de haberle prometido hacer Silent Hills y que fuera cancelado. Decir que bueno, la aparición de Kojima produjo gritos de euforia y bueno, un hype increíble, sobre todo al ver el juego, lo poco que nos presentó del juego, que ahora de momento está todo el mundo haciendo especulaciones extrañas sobre lo que es ese juego. Y tendremos que verlo, tendremos que seguir al gran Kojima a ver qué nos dice. Comentar, por cierto, que al cabo de unas horas Kojima subió una foto suya a Twitter bebiendo de una taza que ponía Konami. Esa es muy buena, esa es muy buena. Las lágrimas de Konami. Y es que yo creo que no le falta razón. Y en fin, no voy a valorar más, pero creo que es un error de bulto de Konami, pero ellos sabrán. No sé, a lo mejor luego les da el tipo la razón. Y con esto pasamos a, bueno, pues un juego, yo la verdad no me lo esperaba, y es el nuevo juego de Spider-Man, ¿verdad? Pues sí, como bien dices, Charles, nos presentaron un nuevo juego de Spider-Man y la verdad es que nadie se lo esperaba. Y este juego pinta pero que muy bien, porque la verdad es que recuerda mucho a esos Spider-Man y Spider-Man 2 de PlayStation 2 y GameCube, que la verdad es que eran una maravilla. Y este juego rememora todo eso. Lo único un poco raro es el traje que le han hecho a nuestro querido y vecino Spider-Man. Pero el juego tiene muy, muy, muy buena pinta, tanto en escenarios, como en jugabilidad, como en gameplay, todo, todo, todo parece increíble. O sea, yo creo que es una vuelta de Spider-Man de las mejores, yo creo que vamos a poder ver. Y quitándole el tema del traje, lo han hecho un poco extraño, pero bueno, la verdad es que el juego tiene una pintaza, como bien ha dicho Sir Charles. Y ya pasamos a finalizar con un juego que también hemos comentado antes, y es que finalizaron con un gameplay de Days Gone. Pues sí, realmente hay bastante controversia con este final de cierre de conferencia. Es extraño, cuanto menos, ¿eh? Sí, realmente, bueno, durante todas las conferencias hemos ido viendo que todos los directores e incluso colaboradores llevaban el lacito multicolor de la bandera gay. Por el tema de los atentados, de la masacre realmente que hubo en Orlando el mismo día que empezó el E3. Entonces ellos se ve que tenían preparado un gameplay, realmente querían finalizar con un gameplay de Red Dead Redemption 2, pero con tan mala hostia, por decirlo así, que resulta que ese gameplay era entrar en un salón de estos del antiguo oeste y liarse a tiros con todo el mundo que había ahí. Con lo cual, a ver, esto se supone que es un rumor porque no está evidentemente confirmado por Sony, pero visto el respeto y todo lo que se ha hablado y toda la importancia que merecidamente se le dio a esa masacre, entiendo perfectamente que lo sustituyeran por un gameplay de un juego que ya habían mencionado al principio de la conferencia y que realmente no pintaba mucho ese gameplay al final. Nos quedamos un poco así. Realmente el juego es guapísimo, en plan multijugador es genial. Salen un montón de zombies por todas partes. Y bueno, yo no sé, yo creo que es muy posible que realmente tuvieran Red Dead Redemption 2 preparado, pero que por desgracia, por lo que tuvo que ocurrir, lo quitaron. De hecho, vamos a estar muy atentos porque el 19 de junio Rockstar nos va a dar información sobre Red Dead Redemption 2. Bueno, pues en fin, quiero que hagáis una valoración tampoco excesiva de tiempo porque vamos un poco más pillados y demás, pero ¿qué os parece esta conferencia? O sea, que Sony este año ha sido mejor que el año pasado, que vendió un poquito más de humo, o ha sido peor, igual. Yo creo que este año Sony, como bien decían por Twitter, se ha sacado el pene. El pene, pero por no decir la polla, ¿no? Entre comillas. Y la verdad es que nos ha dado lo que todo el mundo buscaba. No, quítale las comillas. Polla, vale, pues sí. Fue pues sin comillas, no te preocupes. Se ha sacado la polla y nos ha dado la cara de todos. Pues eso. Lo que ha hecho Sony este año es prácticamente casi lo mismo que hizo el año pasado, entre comillas, porque este año lo que ha hecho ha sido bombardearnos con juegos a saco. Y es lo que la gente busca, o sea, no queremos que nos líen, no queremos que nos expliquen nada, no queremos que nos líen la cabeza con excusas o con historias o con explicaciones. Lo que queremos ver es gameplay, lo que queremos ver es juegos y lo que queremos saber es cuándo salen. Sí que es verdad que con cuándo salen no todo el mundo ha sido preciso o no todo el mundo ha, digamos, colaborado en ese tema, pero sí que es verdad que Sony ha dado lo que todo el mundo quería y era juegos y juegos y juegos y juegos y más juegos. Y la verdad es que todo lo que ha anunciado, prácticamente todo, ha sido interesante. Yo creo que este año, aunque Cyprus diga que la Treehouse ha sido lo mejor, o en teoría Zelda, que es de lo que vamos a hablar. Bueno, ahora veremos qué es la última que nos queda. Yo os digo que Sony este año, como igual que el año pasado, lo ha sabido hacer muy bien, no hablando de cosas como NX o como versiones slim de consolas, como ha hecho Xbox, que la verdad es que puede ser que en ese ámbito la haya cagado, dado que ha empezado muy bien por lo que he escuchado y ha ido cagándola a medida que va avanzando. Pero yo creo que Sony, para mí, ha sido la clara ganadora. Tanto por contenido. Bueno, eso ahora hablamos quién ha ganado. Eso, para mí. Eso va por gustos, ¿eh? Exactamente. Porque he dicho para mí. Un segundo, por favor, un segundo. Tema de valoraciones, de cuál nos ha parecido mejor, cuál ha ganado y tal. Cuando terminemos, hacemos una valoración general, pero no nos pongamos ahora a hacer valoraciones porque queda otra, entonces se nos puede ir esto a tomar por culo. ¿Qué ha ganado? Yo, si me permitís. A mí me gustó, o sea, no la vi en directo, la vi después. Tiene razón Gamer Hollow con lo que dice, presentaron muchísimo juego, pero yo simplemente destacaría a dos como juegos destacables. Uno es God of War, ¿de acuerdo? Creo que le han dado un lavado de, no de imagen, pero creo que sí que va a tener una jugabilidad muy diferente. Innecesario, sí. De imagen también, porque vemos ahí una especie de Kratos hipster que la verdad es que le sienta bien esa barba. Es el vikingo aquel que salía en el vídeo ese famoso que se le ve andando por la calle, ¿sabes? Pues es ese. Ese, sí. Por otro lado, por fin subimos ya la fecha de Last Guardian después de 6E3, ya era ahorita. Creo que los gráficos de Last Guardian se han quedado un poco desfasados, creo, es la impresión a mí que me da. No dudo de la calidad del juego, pero sí que a nivel visual, pues bueno, a lo mejor por ahí cojea. En cuanto a Resident Evil, que evidentemente es un gran título, es un super título, venido a menos en las últimas 3-4 entregas. A ver si consigue esta gente rescatarlo, porque después de que Shinji Mikami abandonara la dirección de lo que es la franquicia, la verdad es que fue decayendo. Y luego, bueno, lo de Kojima. A mí me gustó, evidentemente. Todo lo que saque Kojima seguro que lleva ahí, pues bueno, la calidad se le supone. Es como el valor de los soldados. O sea, la calidad a Kojima se le supone, pero vamos... tampoco hay para tanto. O sea, el tráiler, quiero decir, sí, es chulo, es algo diferente, pero vamos, hay que ver de qué va el juego. Y poca cosa más. Horizon no está mal, parece que va a ser un buen juego. Y luego veremos si Spider-Man, bueno, pues le consiguen sacar todo el jugo que este héroe merece. Va a ser difícil que llegue al nivel de, por ejemplo, el otro héroe, en este caso DC, de Batman, que muestra en todos los juegos que saca. Pero bueno, no ha estado mal. En líneas generales, me ha gustado más que, por ejemplo, la presentación de Microsoft. Si la tengo que comparar con su otra competidora. Porque creo que Nintendo no compite ya con estas dos casas. Están por otras cosas. ¿En Mapache, qué te ha parecido esta conferencia de Sony? Pues por mi parte me encantó. O sea, yo estuve desde el primer momento en que oí la voz ronca de Kratos y lo vi a él, pues ya, pues me quedé súper flipando. Luego, claro, yo empezando por God of War, siguiendo por Last Guardian, Detroit, por ejemplo, que nos estamos dejando Detroit, coño, que Detroit tiene muy buena pinta. Luego supieron vender la VR, porque no la vendieron como dispositivo como tal, sino que te enseñaron, venga, toma, este juego para VR, este juego para VR, este juego para VR. No te enseñaron, te dijeron, vamos a sacar la VR, no. Te dijeron, mira, ¿ves este juego? Pues va a ser compatible con VR. Si lo quieres ver así, te lo compras. Supieron vender muy bien la VR. Y yo creo que mucha gente se habrá planteado el hecho de comprarse el dispositivo ya solamente por, yo qué sé, por la compatibilidad con Resident Evil, o por lo que sé, poco que se vio de Batman, que por cierto, si no tengo mal apuntado, la VR saldrá, o sea, el Batman Arkham VR saldrá con la salida de VR, o sea, saldrá junto con uno de esos 30 juegos que van a salir con las gafitas. Luego me quedé con un poco de ganas de Crash Bandicoot, pero por otro lado, a mí, por ejemplo, Kojima y Norman Reedus me ganaron el corazón. Y yo fui muy feliz, a pesar de no tener lo que yo más esperaba, que era Red Dead Redemption 2. Pero bueno, para mí fue una conferencia brutal. Se me pasó la hora volando, que no me di ni cuenta. Digo, hostia, ¿ha pasado la hora? Quiero más juegos, me quedé con esas ganas. Y eso es la única conferencia con la que me ha pasado. Estoy hablando de conferencias, ¿eh? No, es lo que decimos, Nintendo va en otra línea temporal. Pero de todas las conferencias, esta en concreto, por la agilidad en que se trataron y nos empezaron a enseñar bastante rápido todos los juegos, yo creo que es la que a mí personalmente más me ha gustado. Bueno, yo digo que ahora... Y el ahora, culo de Norman Reedus. Ahora pasaremos a hablar porque la última conferencia, más o menos, por así decirlo, no exactamente eso, pero bueno... la última que nos presentó fue Nintendo con su Treehouse y fueron en dos días diferentes, los días 13 y los días 14. Día 13 desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, enorme, un tiempo gigantesco, en el que presentaron miles de cosas. Y luego el día 14 desde las 7 de la tarde hasta las 12 y media de la noche. DeltaGamer.com. ¡Woohoo! ¡Mario's favorite! See you there. Y bueno, vamos a empezar con el primer día. Y el primer día, para empezar, pues igual, nos presentaron una franquicia muy longeva. Y es que realmente las nuevas IPs en los últimos años van escaseando. Y se nota, ¿no? De hecho, Nintendo empezó presentándonos Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pues sí, el primer día, nada más empezar, nos traen Pokémon Sol y Luna. Hablemos un poco, antes de explicar lo que es lo que hablaron. ¿Cómo funciona el Treehouse? El Treehouse es una entrevista muy larga, no es una conferencia, sino que son entrevistas con gameplays en directo. Entonces, ¿qué hicieron en ese gameplay en directo? Pues evidentemente jugaron a Pokémon Sol y Luna, nos enseñaron nuevos Pokémons, tres en concreto, uno de tipo bicho, uno de tipo normal y otro de tipo volador, muy monos, por cierto, que son los que te vas a encontrar en el primer nivel. Enseñaron más región, enseñaron batallas, enseñaron un nuevo modo de juego que se llama Battle Royale, que es un jugar a cuatro jugadores, cada uno con un Pokémon, y bueno, luchas en una arena y el que más vida le quede gana. O sea, en el momento que muere uno, se termina la partida y el que menos le quede, los otros tres ganan. Saldrá el juego en el resto, o sea, en Estados Unidos y tal, y eso, el 18 de noviembre, pero aquí nos llegará el 21 de noviembre. Se nos retrasa 3 días. Mostraron muchas cosas, las cuales no me voy a parar a explicar, pero una de las cosas que menos me gustó, para que yo diga que algo no me ha gustado de Pokémon, tiene que ser algo muy malo. Es que En el modo batallas, normalmente tú, si conocéis un poco Pokémon, sabéis que nos tenemos que saber una tabla de tipos, de los cuales, si tú tienes un Pokémon de tipo fantasma, por decirte algo, sabes que es débil contra Pokémon de mismo tipo fantasma o de Pokémon de tipo siniestro. Y sabes que es fuerte contra otros tipos de Pokémon. Pues bueno, eso, que te lo tenías que saber de memoria, viene simplificado en cuanto a que en el nombre de los ataques ya te pone si es eficaz, si es muy eficaz, o si es súper eficaz, o no es eficaz, o no le va a afectar. Con lo cual le quita la gracia de la estrategia y la memoria que se usa para jugar a Pokémon. Es una cosa que la vi tan mascada que me entró hasta mala hostia. Yo pensé, digo, espero, por favor, que se pueda quitar. O se pueda, que pueda haber la opción de quitarla. Visualmente, Pokémon Sol y Luna es muy similar al Pokémon X e Y. La misma cámara desde atrás. El personaje, evidentemente, está súper remodelado. Camina un poco raro, como si tuviera ganas de ir al váter. Que decíamos con Ziplus, que parecía que tuviera pis todo el rato. Camina un poco así extraño. Sí, era muy gracioso. Bueno, sí, sí, sí. Y bueno, recordemos que está ambientado en Hawái. Enseñaron un trozo de isla, está bastante bien ambientado. La gente, incluso me di cuenta que hay algunos saludos que te saludan en no te saludan en inglés, sino que te saludan, supongo, en algún dialecto hawaiano. Hay profesor nuevo, profesor Pokémon nuevo, que es el profesor Kukui. Lo mostraron un poco más. Es un profesor muy diferente a lo que tenemos hasta ahora, a lo que habíamos visto más o menos hasta ahora, que era el típico profesor serio mayor. Pues este no, este es un tío que va con la camiseta abierta y va en pantalón corto y unas gafas de sol. Ole tú. Luego, ¿qué más nos enseñaron? Nos enseñaron bastante zona por donde puedes ir. Vimos el nuevo sistema de cuando atrapas el Pokémon, que en vez de salir las estrellitas ahora sale otro símbolo. No nos explicaron nada de las pulseras, de esas misteriosas pulseras que llevan tanto el chico como la chica, que no sabemos si son para la mega evolución o bien son para otro tipo de fusión que se ha dicho, se ha rumoreado que puede haber. Y de momento no nos han desvelado mucha cosa más. Realmente fue un gameplay que quizás duró media hora, 40 minutos como mucho, comparado con lo que duró todo el Treehouse. Me quedé con un poco más de ganas de Pokémon, más que nada porque, bueno, luego ya lo explicaré por qué. Luego llegó el plato fuerte de Nintendo, conocido como Zelda Breath of the Wild. Pues bueno, llegamos al momento estrella, en mi opinión, del E3. Esta gente de Nintendo no lleva orquestas sinfónicas, esta gente de Nintendo no lleva a Mourinho, no lleva a Snoop Dogg, no tiene VR... lo quieren matar, dicen que está acabada. Ellos se dedican simplemente a hacer videojuegos. Y yo creo que han presentado el mejor videojuego del E3. Al final el E3 es una feria para que las compañías creen expectación en los usuarios. Y no hay ninguna duda que el juego que más expectación ha levantado entre todos los jugadores es Zelda Breath of the Wild. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Empezaron mostrando un tráiler, ¿de acuerdo? En donde salía una voz en off que decía Link, wake up. El juego empieza exactamente igual que empezaba Ocarina of Time. En aquella ocasión era como esa especie de campanilla que nos acompañaba a Navi, una pequeña hada, la que lo decía. Esta vez era una voz en off y vemos a Link, pues bueno, despertarse de como de una especie de letargo. Principalmente lo que fue la presentación, o lo que fue un extenso gameplay en donde pudimos ver pues un giro de tuerca más a lo que viene siendo la saga en su día iniciada por el maestro Miyamoto. En esta ocasión el mundo es bastante, bastante más extenso. En un primer momento se comentó que incluso podía ser incluso hasta 7 veces más grandes que Fallout y Skyrim juntos. Eso evidentemente yo creo que fue un bulo que se corrió por internet. Finalmente dijeron que simplemente llegaría a ser hasta 4 veces más grande que Skyward Sword, que eso ya es bastante. Y vimos bastantes novedades con respecto a otras entregas de Zelda. En primer lugar, vimos lo que más nos impactó o lo que más me impactó fue la estética del juego, ¿no? Es una especie de cel shading, de dibujos animados. La verdad es que es precioso y destaca todo alrededor. Es de esos juegos en los que destaca más verlo en movimiento que en una sola imagen. En un principio, algo de lo que no me gustó, porque también tuvo sus cosas negativas, fue que tal vez lo que era el escenario estaba un poco despoblado. Ciertamente estamos en Hyrule, puesto que en los propios gameplays se nombra varias veces, de hecho sale la catedral de Hyrule, pero en un Hyrule devastado, como si hubiera pasado una guerra o hubiera pasado una catástrofe. De hecho, no se sabe todavía, a pesar de las más de 5 horas de gameplay que tuvo el juego, cuál es el objetivo, ¿no? Ni quiénes son los malos. Simplemente vimos como Link se desplazaba por todas esas vastas llanuras, recolectando todo tipo de objetos y armas que nos servían para ir avanzando e ir venciendo a los enemigos. Más tarde, Nintendo ha confirmado que habrá santuarios, aunque no aparezca ninguno, habrá más de 100, que tendremos nuevas armas, como una de ellas que apareció, que fue el magnetógrafo, en donde Link lo usa para levantar y arrojar objetos metálicos. También han confirmado que habrá 2 tipos de bombas remotas, en este caso unas esféricas rodantes y unas cúbicas estáticas, y una especie de paralizador que sirve pues para congelar, dijésemos, en cierta manera a los enemigos. En cuanto a las armas, vimos que hay una gran variedad de armas que sufren desgaste, a diferencia de los otros Zeldas. Sí que es verdad que en Ocarina of Time o en Majora's Mask vimos como los escudos, por ejemplo, de madera se queman con el fuego y demás, pero aquí parece que tendrán un uso limitado, como en muchos RPGs. De hecho, este nuevo Zelda tiene más toques de RPG que ningún otro, en mi opinión, sin haberlo jugado todavía. Una cosa de las que yo y Emma, por ejemplo, nos quedamos bastante asombrados fue el hecho de que no vimos rupias en ningún momento. Nintendo sí que ha confirmado que las habrá, pero en los gameplays no vimos ninguno, ¿verdad, Emma? No, que va. Eso que hay un momento que, si no recuerdo mal, se pone a romper unas vasijas que hay en la catedral, y en ninguna de las vasijas había nada. Es que no había ni rupias, ni había nada, no había nada. Directamente, no sé, es un poco extraño, ¿no?, ver un Zelda sin rupias. Habían pasado a robar antes. Sí, nos quedamos bastante alucinados por este hecho. Otra cosa de las que nos impactó mucho fue el inventario. O sea, desplegaron el menú en más de una ocasión para seleccionar las armas y era enorme el inventario. En mi vida había visto tantos huecos para llevar tantas cosas. Y eso suponiendo que no podamos coger alguna mochila o la típica bolsa de los RPGs que nos haga aumentar pues esa capacidad de llevar más objetos. Otras cosas de las que parecen que vuelve, que apareció también en Ocarina of Time, fue el tema del clima, ¿no? Vimos desiertos, vimos cumbres nevadas, y parece ser que Link necesitará integrar o vestirse con ciertas ropas para que ese clima no le afecte a la hora de poder desarrollar la acción por lo que es el mapeado. También nombrar que mientras se iba desarrollando el gameplay, Aoma dijo que se había pues inspirado un poquito en el primer Zelda Zelda que apareció para NES, en donde precisamente el jugador tenía esa sensación de no saber bien por qué estaba allí ni por lo que tenía que luchar. Evidentemente saltando las distancias, puesto que entre un juego y otro van casi 30 años, ¿no? Y por último, así a grosso modo, comentar que el juego tendrá compatibilidad con Amiibo, que saldrán tres figuras de Amiibo y que probablemente la más importante sea el Link Lobo, porque al parecer esta figura del Link Lobo nos ayudará durante la aventura para completar los diferentes desafíos que encontraremos en este Zelda Breath of the Wild. Como último apunte, ultimísimo apunte, comentar que hoy mismo he leído un artículo en donde Auma decía que no tenía muy claro que con el Wii U Gamepad se pudiera jugar del todo cómodo al juego, puesto que, bueno, decía que interrumpió un poco lo que era la acción entre el jugador y la historia en sí. Veremos cómo termina esto, pero en principio, lo he dicho al iniciar la presentación de este juego, pinta genial. Bien, pues dejando al lado el primer día de este Three House, vamos ya directamente al segundo día. Tampoco hubo más que ver porque fue un gameplay extensísimo. Y el segundo día, pues bueno, volvemos con Pokémon, y es que nos trajeron la gente de Nintendo Pokémon GO. Pues sí, hicieron una demostración en vivo de Pokémon GO, que para aquellos que no lo sepan es el nuevo Pokémon que tendremos en dispositivos Android e iOS, con el cual podemos jugar por la calle capturando Pokémon. Lo tenemos disponible ya dentro de muy poco, no pensábamos realmente que fuera a salir tan pronto, que saldrá en julio. Evidentemente será gratuito porque evidentemente ahí tendrás que pagar para conseguir ciertas cosas si quieres conseguirlas antes, como son las Pokéballs. Hicieron una demostración en vivo capturando un Pokémon. La verdad es que es un uso de la realidad virtual con el móvil bastante curiosa. Presentaron también Pokémon GO Plus, que es esta pequeña pulsera que se ha visto, pulsera o collar, lo puedes poner donde quieras, que te avisará cuando tienes un Pokémon cerca y te permite capturarlo sin necesidad de usar el teléfono móvil. Dijeron que valdría aproximadamente solo unos 40 euros. Bueno, no sé si valdrá la pena, porque realmente la gracia supongo que es ver el Pokémon que vas a cazar y tal. Pero bueno, para aquellos que a lo mejor están trabajando o estudiando y les interesa pues ir capturando Pokémon en la zona donde están, porque van a haber diferentes Pokémon diferentes de la zona, pues bueno, podrán irlos capturando con la pulserita sin necesidad de ir enfocando con el móvil. Pinta muy bien, ya apuntaba maneras en su día cuando se presentó, y bueno, por fin ya lo tenemos en pocos días, ya lo tendremos disponible, lo probaremos y también os traeremos nuestras impresiones. Nada, no hagáis caso. Además, si estáis trabajando o estáis estudiando, no os pongáis a cazar Pokémon, cabrones, poneros a trabajar y a estudiar, que es lo que tenéis que hacer. Luego también vino otro gameplay de un juego, un RPG, ¿verdad?, que se llama Ever Oasis. ¿Qué nos podéis contar sobre este título? ¿Le doy yo? Sí, tú que eres especialista. Es que Gamer Polo es especialista. Pues trajeron una nueva apuesta de Nintendo, en este caso Ever Oasis, que es un nuevo RPG, donde... no hace falta que me lo escribas, Ciplus, que lo vi el otro día. Ciplus, que va de listo y te vas a llevar una hostia. Bueno, yo qué sé. Como dicen en el restaurante, para los que venís de la ciudad, pensáis que hablamos raro, lo de los pueblos, lo que sea. Lo que pasa es que te ibas una hostia. He escrito lo que me ha pasado Nintendo hoy. No pasa nada, mutea Ciplus, sigue. Bueno, pues Ever Oasis nos trae a un personaje un poco peculiar, porque es como si fuera una especie de plantita, el cual tiene serios problemas de autoestima y vamos a tener que ayudarle, bueno, a ir pasando niveles. Y bueno, donde habrá puzzles, las batallas son en tiempo real, son por turno, pero en tiempo real. O sea, típico de nuevo RPG, que luego hablaré de otro que mola más. Y bueno, tenía muy buena pinta, los dibujos son muy curiosos y creo que es una buena apuesta que ha hecho Nintendo para traer de nuevo, revivir este género. Evidentemente solo saldrá para 3DS. Y seguimos con otro juego llamado Box Box Boy. Sí, Box Box Boy es un juego extremadamente curioso donde gestionas a un personajillo que crea cajas, ¿vale? Entonces, simplemente son pantallas de puzzle que tienes que ir solventando por ti mismo con agilidad mental. Y puedes crear unas cajas con las cuales pues, te puedes subir encima, tienes una grúa que te baja, te coge la caja... Bueno, es curioso. Además, a medida que vas avanzando, puedes ir creando más de una y más de dos cajas. No sé, me pareció curioso. A ver, es un juego que gráficamente es bastante pobre, por no decir muy, muy pobre, pero como tal, como juego para romperse el coco, está bastante chulo. También será para 3DS y lo tendremos el 30 de junio de este mismo año. Y continuamos con otro clásico de la saga Nintendo, o sea, de las franquicias de Nintendo, y es el nuevo Mario Party. Sí, de nuevo tenemos Mario Party, el mismo estilo de siempre, tablero, personajes diferentes. Esta vez lo han llamado Star Rush y lo tendremos el 4 de noviembre de 2016. Continuamos con la secuela de un juego aparecido hace más un poquito aquí en Europa, y es la secuela de Yo-Kai Watch. Esta vez, Yo-Kai Watch Dogs, o sea, es un spin-off entre Ubisoft y Nintendo, que nos va a presentar a Aidan Pierce cazando fantasmas, muchos fantasmas que había en el juego, en coches a toda hostia por una ciudad Pokémon. Pues Yo-Kai Watch 2 esta vez nos vendrá en dos ediciones, que será Bonnie Spirits y Tigreton Souls, no, y Fleshy Souls. La putada, por así decirlo, es que saldrá el 30 de septiembre de 2010, de este mismo año, pero no se sabe cuándo saldrá para Europa. Yo-Kai Watch 2 tiene muy, muy buena pinta. De hecho, yo ya lo he jugado, ya me lo he pasado, lo he jugado en japonés, pero bueno, lo he entendido perfectamente. Jugué al Bonnie Spirits y me parece que le da una poco más de vuelta de tuerca a Yo-Kai Watch 1, con lo cual es bastante más disfrutable y esperemos que nos lo traigan a Europa y lo traduzcan al castellano. Sí, tarea complicada, pero bueno. Vamos con otra franquicia de las grandes de Nintendo, de las grandes, grandes, sobre todo en estos últimos años, y es que se sabe que van a sacar un nuevo Monster Hunter. Sí, Monster Hunter Generations, que saldrá el 30 de junio también de este mismo año. O sea, ya dentro de aquí nada ya lo tendréis disponible. La verdad es que el juego pinta bastante, bastante, bastante guapo. Y de hecho estuvieron jugando un buen rato. Y no sé, lo veo bastante dinámico y me gustó mucho. Continuamos con un nuevo Dragon Quest 7 Fragments of the Forgotten Past. De hecho no es nuevo, el Dragon Quest 7 Fragments of the Forgotten Past es el Dragon Quest que salió para PlayStation 1 hace ya bastante tiempo. Lo que han hecho es pasarlo, remasterizarlo a Nintendo 3DS y comentar que va a ser el primer Dragon Quest que va a salir para 3DS. Como en todos los otros, son solo para Nintendo DS, pero bueno, como los cartuchos son compatibles aún se puede jugar. Lo tendremos el 16 de septiembre de este mismo año y lo tendré y os comentaré. Y continuamos con otro juego que presentó Nintendo y es un nuevo Fire Emblem, ¿verdad? De Mapache. Sí, bueno, es relativamente un nuevo Fire Emblem. No es bien bien nuevo, pero de hecho es un juego diferente a los Fire Emblems. En este caso es Tokyo Mirai Sessions Fire Emblems, que lo tenemos para la plataforma Wii U. Es un RPG donde somos una especie de Idol Master, donde vamos a entrenar a las chicas y chicos de Fire Emblem para que sean idols y vamos a tener una serie de contratiempos que van a ir mostrando la historia. La diferencia principal es que en este caso este Fire Emblems no se juega a nivel estratégico por cuadraditos, sino que son combates por turnos a tiempo real. Y continuamos con... pues con otro juego que en fin, es complicado que nos deje indiferentes, y es que va a aparecer otro Paper Mario. Pues sí, esta vez será para Wii U y será Paper Mario Color Splash. La verdad es que el juego se veía un poco bastante más bonito que en la versión de Nintendo 3DS. De hecho, halagaban el hecho de que fuera más colorido, más bonito. Pero sigue siendo un Paper Mario, con lo cual ya sabes a lo que te enfrentas y si no te gusta este tipo de juegos o esta franquicia. Bueno, hay que decir que aparte de esto, luego hicieron otras tres partes más dedicadas a este The Legend of Zelda y que finalizaron con un juego llamado Rising Haven Megamix. ¿Qué nos puedes comentar de este final, de este colofón de Nintendo? Rhythm Heaven Megamix es un juego de ritmo, realmente, donde vimos un gameplay también bastante extenso, para variar, con todo el Treehouse, donde gestionábamos, por ejemplo, un bateador, en el cual teníamos que nos tiraban una serie de pelotas y siguiendo el ritmo de la música sabíamos cuándo debíamos batear. Por ejemplo, tenemos, he dicho, el bateador, luego teníamos un gatito, luego teníamos... Bueno, es un juego de ritmo y coordinación. La demo ya está disponible en el eShop y creo que el juego también por un precio de $30, que supongo que a cambio serán 20 y pico, 28, 29 euros. Bueno, y con esto ya sí que llegamos al final de este extensísimo repaso a la E3. Como podéis comprobar, este ha sido un programa... bastante diferente al que tenemos habitualmente, que es de una hora y poco. Entonces, muy brevemente, quiero que me hagáis uno por uno, empezando por el señor Gamer Hollow, y siguiendo por Aceite de Mapache. Cyprus, tú el último porque eres negro. Really, nigga. Que me hagáis una valoración de lo que os ha parecido la feria de este E3 y quién os parece el ganador. Pero muy brevemente, por favor. Tan breve como... Flash tiene sexo. O sea, quiero que me diga valoración personal, juego preferido que haya aparecido, que haya salido en la E3 y la ganadora, claro, por supuesto. Mira, voy a hacer un megamix. Lo que es el E3 me ha parecido en crescendo, o sea, ha empezado y ha ido subiendo poco a poco. O sea que la verdad es que el E3 de este año lo han salvado algunas compañías, entre comillas. Como juego favorito que vaya a salir dentro de poco, pondría The Legend of Zelda, porque la verdad es que yo lo espero desde hace muchísimo tiempo. Y como ganadora, yo lo he dicho antes y sigo creyendo que es Sony. Aunque se hayan presentado muchos juegos, muchas compañías y tal, sigo creyendo que la que más directa ha sido y la que más ha pensado por la venta de esos juegos ha sido Sony, y creo que es la que mejor lo ha sabido llevar. Pues a mí me lo pone difícil. Por una parte, en cuanto a lo que ha sido todo L3, han habido conferencias con más y menos furor, por así decirlo. Para mí la que más furor me causó, la que más corta se me hizo, fue la de Sony, evidentemente, ya creo que lo he comentado antes. Pero cada vez me parece que spoilean tanto lo que va a salir que ya nada, ya nada nos sorprende. Y ese para mí ha sido el gran problema de este año del E3, y espero, por favor, que eso cambie de cara al año que viene y no enterarnos de nada, o como mínimo que guarden más confidencia las propias desarrolladoras y que no digan, no den noticiones antes de mostrarlos, porque luego es que la gracia del E3 de hace unos años era que era, te salía un juego y decías ¡hola! O salía una imagen y ya empezabas a especular, hostia, esto es de Diablo, esto es de no sé qué, esto es de... Y luego, a lo mejor no tenía nada que ver con lo que habías pensado, pero era lo bueno que tenía eso, que te mostraban cosas que no habías visto. Para mí, este año ha sido flojo, de los más flojos, sobre todo si lo comparo con el año pasado. Pero bueno, me lo compensa en parte Kojima y su Death Stranding, me lo compensa Detroit, me lo compensa God of War, me lo compensa las Guardian, me lo compensa Zelda y me lo compensa también South Park. Con ese juego que le tengo muchas ganas. Me lo compensa Pokémon, me lo compensa Yokai y me lo compensa, evidentemente y con muchas ganas, el... coño, se me ha ido ahora la plata. El Rising Avenging Paradise Megamix Bundle. El que traía los cafés, el del catering y... el Dragon Quest, coño, quería decir. Bueno, ¿y juego preferido entre todos los de la E3 que has nombrado? ¿Has nombrado todos los juegos? Pues no sé, tengo el corazón bastante partido, ¿eh? No sé. Nos tienes que decir uno para la audiencia. Hazlo por ellos, no por Detroit. Ti. Venga, va, me voy a arriesgar, voy a decir Detroit. ¿Y compañía que haya ganado o conferencia que haya ganado E3? Como conferencia, Sony. Bien, apuntamos otro voto para Sony. Yo ya sé lo que va a decir el señor Ciplus, pero también queremos saber tu opinión, aunque no nos importe una mierda, pero Ciplus, estás aquí también para decir la tuya. A mí, gracias, Ciplus, ya has terminado perfectamente y hasta la semana que viene. A mí el E3 me ha parecido de los más flojos que he visto, sinceramente. Creo que... Sí, hombre. Bueno, creo que de las mejores presentaciones por espectacularidad sí que tal vez ha sido la de Sony, por incomparecencia de Nintendo. Te estoy apuntando en Nintendo ya, o sea... Y... Evidentemente el mejor juego ha sido Zelda. Es que no... O sea, todos los que estamos aquí, todos sabemos que la mejor nota de todos los juegos de este E3, del anterior y de los 5 próximos, se la va a llevar Zelda Breath of the Wild. Si es que no hay más. Y bueno, sí, tal vez soy un fanboy, pero... O sea, es lo que hay, ¿no? Quiero decirlo. Esto lo sabemos todos, ¿no? Desde ya. Pero a ver, que se lleve la mejor nota no quiere decir que sea el mejor juego. Bueno, no sé. Hombre, se puede discutir, ¿no? Si hay una revista, a lo mejor, si Famitsu puntúa más alto y Age lo tal, pero yo creo que va a ser unánime. O sea, por todo lo que representa... Bueno, yo Ciplus, entre Zelda y Mass Effect Andromeda, ya veremos quién tiene la polla más gorda, ¿eh? Yo, bueno, hacemos apuestas si quieres. No tengo ninguna duda. Tengo muchas ganas de ver lo nuevo de Kojima. Tengo muchísimas ganas. Y también tengo ganas de ver, en realidad, de probar las VR, aunque esté un poco en contra de todas estas cositas que creo que al final luego no se les acaba dando el apoyo que merecen, ¿no? VR está muerto, lo digo ya. O sea, sí. Estando Oculus y estando las de HTC a 4K, es que sacar un producto a 1080, claro. A ese precio no tiene sentido. Si me dijeras 200 euros, te diría, van a vender como rosquillas. A 400 más la cámara y los mandos del Move, olvídate, es que estamos hablando de 500, casi 600 euros. Sí. Y con realidad, en realidad es eso, ¿no? Tengo, o sea, al final... Ostras, yo creo que con todo esto de las consolas nuevas, las compañías se deberían de mirar un poquito, ¿no? Tienen que pensar que hay niños ahorrando mucho tiempo para poderse comprar una máquina y que vengan luego y lo cambien todo, bueno, pues no sé, ¿no? Deben de pensar un poco. Más bien hay padres trabajando muchas horas, ¿eh? Que los niños a día de hoy jodido. Pero puedo hacer un apunte a eso, a lo que acabas de decir. No sé si habéis leído la noticia, que la Xbox One, la Scorpio, ¿vale? Tendrá más potencia, pero Phil Spencer ha confirmado que los juegos irán exactamente igual. Lo único que cambiará será la resolución, que será 4K. Que no espere rendimiento, porque no lo habrá. Bueno, sí. esta persona que acaba de aparecer es nuestro colega Alons, que está aquí de oyente avanzado y nos está pasando datos por el Mabel. Y sí, ya lleva razón. Ciplus, ibas a decir, perdón. Sí, no, ¿qué es eso? Que al final lo que ha dicho un poco Alons, ¿no? También, o sea... Antes de plantearse qué van a hacer una consola, ¿para qué la van a hacer? ¿Qué van a sacar para una consola? Y es un poquito lo que he dicho antes, ¿no? Creo que eso se ha perdido un poco. Antes, cuando saltábamos de generación en generación, realmente sí que se apreciaba un cambio, pues bueno, que decía, ostras, pues lo entiendo, ¿no? Que hayan cambiado de generación, han sacado un mando con más botones, ahora hace esto la consola, antes no lo hacía, más allá de las prestaciones multimedia de las propias máquinas. Pero hoy en día, a juegos y no consolas, o sea, al final es eso. Estos son como va a ser más o menos algo parecido a lo que se hace en Estados Unidos con las series, con las mid-seasons, ¿no? Que dividen las temporadas en dos. Espero que no, porque esta generación se ha partido en dos, básicamente. Sí, es cierto que por la crisis económica y demás, porque no se pudo sacar la máquina en su día, pero son máquinas sacadas a mitad de tiempo. Sí, y yo luego os propongo a todos un ejercicio, coger las últimas cuatro generaciones de consolas, nombrar los cinco juegos que más os hayan gustado y decidme si vais a recordar la actual generación por algún gran juego comparable a cualquiera de los juegos anteriores que hayáis puesto. Yo creo que no. Bueno, pero es que si lo comparas con Uncharted 4, Bloodborne. Sí. No, yo creo que no es comparable con Metal la calidad Gear. De juegos. O sea, Metal Gear, por ejemplo, no llega a la calidad de juego que puede haber llegado otro Metal Gear anterior. Yo creo, este último. Bueno, es que somos a color cebolleta, entonces como tal, siempre cualquier tiempo pasado nos parecerá mejor. Sí, pero no es eso tampoco, ¿eh? Pero bueno, esto es harina de otro costal y nos estamos viendo otra vez por las ramas. Sí. Entonces te quiero apuntar como juego Zelda, por supuesto, y como compañía, me ha dicho Sony. Sí, la presentación de Sony como presentación, como espectáculo, joder, ha estado muy bien. La verdad es que con la orquesta sinfónica allí y demás, pues ha estado muy bien. Y ya que estamos en materia, ya que está aquí Lons, dinos para ti cuál ha sido tu juego preferido de la E3 y cuál ha sido tu compañía que piensas que ha ganado, compañía o conferencia. Como conferencia, yo creo que Sony. Como bien dice Ciplus, por la orquesta se lo montó muy bien y porque fue a saco. Creo que se lo puso fácil Microsoft porque puso muchas cosas, pero parecía paja, ¿sabes? Parecía, ¿cuándo se acaba esto? Y Sony fue a piñón fijo, juego. Y juego preferido, yo creo que Mass Effect, no me gusta el estilo, no digo que sea mal juego, es un juegazo, Dios me perdone. Horizon, para mí ganador es Horizon. Dios te perdone, yo también, hijo puta. Vale, tú también. Cuando acabéis la ronda esta, me gustaría que me dijerais cuál ha sido vuestra decepción de este E3. Pues mira, es una buena pregunta. De hecho, ya hemos terminado. O sea que, como bien dice Lons, ¿cuál ha sido vuestra decepción en el E3? Empezando igual, seguimos en el mismo orden con Gamer Hollow, Mapache y Ciplus. Pues yo creo que una de las decepciones más grandes que me he llevado fue la conferencia de Bethesda en principalmente. Más que nada porque me esperaba mucho más de lo que prácticamente enseñó o quiso enseñar. Porque, no sé, me esperaba incluso más sorpresas, más cosas, más contenido, algo como el anterior E3. No sé, me pareció muy flojo y fue, mira, de Electronic Arts me esperaba poco y llegó un poco más, pero de Bethesda me esperaba mucho y llegó muy poco. Yo creo que principalmente es una de las cosas que más me chocaron, entre comillas, de malas. Señorita Mapache. Pues para mí fue la ausencia de Red Dead Redemption 2, evidentemente, que se había ya dicho a bombo y platillo que lo iban a nombrar en alguna conferencia y al final me quedé con las ganas. Y la verdad es que Bethesda también coincido con Gamer Hollow de que fue una conferencia difícil de tragar y que también me esperaba Wolfenstein y tampoco dijeron nada, no sé, es que fue una conferencia muy muy muy sosa. Yo creo que con la que más ya sabíamos a lo que íbamos a ver y que no me sorprendió para nada. Pero en cuanto a juegos, eso, yo me quedé, joder, quería Red Dead y creo que con eso coincidiré con muchas personas de que no pudimos tenerlo. Wolfenstein. Bueno, y el señor Ciplus, ¿cuál ha sido tu decepción en esta E3? Pues en cierta manera, y para que veáis que no soy tan fanboy como os creéis, que Nintendo no haga una conferencia. Yo echo de menos a Miyamoto subido en un escenario y con su camiseta del champiñón y explicando cositas. No sé. A mí me da un poco de pena y creo que lo necesitan. Necesitan volver a pues bueno, a tener contacto con la gente, aunque el tío se pase por el E3 y vaya charlando con la gente y demás, necesitan el foco mediático de este tío. Bueno, y ya que está aquí, el señor Lons, ¿para ti cuál ha sido la decepción de este E3? Sí, Plus, te vas a reír. Es que... ¿Vas a decir Nintendo? ¿Tienes cojones? No, voy a decir Zelda. Nos vamos a reír. Hombre, se va a reír, a lo mejor te mata. Madre de Dios. Vale. Nos tragamos las dos horas, ¿fueron, Emma? De Zelda. Sí, dos horas y pico. Vale. La primera media hora sorprende el juego, ¿vale? La hora y media restante es lo más repetitivo que he visto en mi vida. Y no me puedes decir lo contrario porque era un mapa vastísimo, rollo Shadow of the Colossus, pero con tribus de tres bichos rojos. Y solo vimos dos variantes de bichos. La tribu roja, los esqueletos. Era tribu roja, los mataba, cogía un cofre calavera y todo el rato así. Sinceramente, espero y deseo que el juego no sea solo eso. Porque durante dos horas estuvieron haciendo exactamente lo mismo. Ya sé que hay modo historia, gracias a Dios. Pero no me montes un mundo tan vasto para enseñarme siempre los mismos bichos. Bueno, yo... Zelda siempre ha sido de una mecánica muy similar en cuanto al tipo de enemigo y la física que nos encontramos de los enemigos, ¿no? O sea, pero yo creo que al final era una demo, no era el juego completo. Sí que te doy la razón ahí, a lo mejor sí que se hacía un poco repetitivo. Por eso te estoy diciendo que yo espero y deseo que no sea así. Pero vamos, no sé. Hay que darle también tiempo. No tengo ninguna duda de que va a ser bastante diferente lo que hemos visto a lo que va a ser el juego, ¿eh? Bueno, y ahora sí que sí, ya cerramos el programa, que nos hemos ido de madre bastante, pero bueno, en esta ocasión esta feria se lo merecía porque es la feria más importante de videojuegos del mundo, que sí que es cierto que este año quizás ha quedado un poquito más descafeinada que en años anteriores, pero bueno, la verdad que se ha mostrado, pues como habéis dicho, sobre todo con la conferencia de Sony, a la que damos ganadora, se han mostrado muchísimos juegos, y luego para nosotros, para Retraso Futuro, ha sido el mejor juego de la conferencia Zelda, aunque bueno, él nos ha dicho que a él le ha parecido la gran decepción, pero bueno, esto es como todo, las opiniones están ahí para debatirlas y sobre todo para respetarlas. Así que ahora ya sin más tiempo y sin arreglo más, vamos a despedirnos por orden de aparición, como a mí me sale de la chorra básicamente. Así que vamos a empezar por el último en hablar, señor Cipulus. Un placer tenerte aquí esta noche. Un placer estar una vez más con todos vosotros. Volveremos pronto y un saludo para todos. Señorita Emma Pache, pedazo de guión el que te has currado hoy, que hemos llegado hasta hecho. Buenas noches, buenas madrugadas casi ya grabando. Un placer tenerte aquí también, Emma. Muchas gracias y, bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad de poder expresarme como me estáis dejando. Darle las gracias también a Lons, que él ha estado conmigo casi todos los días al pie del cañón, viendo los E3, viendo todas las conferencias. Y que se ha conectado con nosotros. Y sobre todo, gracias a los oyentes por seguirnos. Y hasta muy pronto. Señor Gamer Hollow, también un placer tenerte aquí en este especial E3. Igualmente, y la verdad es que bastante cansado después de casi o más de 3 horas de grabación, que ya verás luego para limpiar y editar esto. Madre de Dios la que nos va a liar. Y nada, pues nos vemos en la nueva temporada, entre comillas, o los nuevos proyectos que tenemos por ahí. Sí, pensado, la segunda temporada ya, ahora sí, ¿no? Exactamente, ya será segunda temporada porque esto bien lo merece después de esto. también quiero dar un saludo especial y un fuerte abrazo a una persona que se ha pasado por aquí ahora a última hora, porque nos hemos alargado tanto que al final ha venido a ver qué pasaba aquí, a ver qué coño pasaba, el señor Lons. Lons, un placer tenerte aquí. Placer es mío por dejarme que diga mis soplapolleces. Viva Zelda. Ahí, Lons, ahí. Más perfecto, que perfecto. Una persona como Joaquín Brotons es lamentable y perfecta a la vez, ¿no? Y bueno, y tengo que decir que un servidor también, Sir Charles, también se despide rápidamente, pero no tenemos tiempo para más. Y emplazaros a que nos sigáis escuchando. Terminamos aquí esta temporada 1.5 de Retraso al Futuro, en este primer año que llevamos, bueno, año, 8 o 9 meses más o menos, pero os emplazo a que nos escuchéis también este verano, porque vamos a tener aquí pequeñas pildoritas que os vamos a mandar a través de las vías. Ya sabéis, como siempre, podéis escucharnos en iVoox, nos podéis escuchar en YouTube, intentaremos que nos escuchéis también en iTunes. Y nada, un placer y muchas gracias por escucharnos. Esto es Retraso al Futuro. We'll be right back.